Barbra Streisand. Buenas tardes, golfos, y bienvenidos a este nuevo Golfcast, episodio ya 14. Y hoy se viene un Golfcast edición coleccionista, como la guía marca. Increíble el Golfcast que tenemos para hoy. Así que, sin más dilación, ahora son las 8 y 7 minutos y doy paso a mi compadre desde el otro lado del globo, a Pablo Guimerá. Hola, ¿Pablo? Hola, muy buenas tardes, días. ¿Cómo estamos, Bruno? Ojo que hoy he dicho que son las 8.07 aquí en España, con lo cual son las... 7.38 en Arizona. Imposible, imposible adivinar tu localización. Te escondes más que Snowden, cabrón. Que Carmen San Diego. Eso es. Como siempre, hay que empezar por el principio. Patrocinadores que ya al principio eran empresas, luego servicios, y ahora ya tenemos todo tipo de petición de patrocinadores. Bruno, hoy estoy anonadado con los patrocinadores de hoy, son totalmente de otro mundo, vamos, que no nos lo esperamos. Esto sigue avanzando y seguimos creciendo día a día. Gracias a ustedes. Eso es, gracias a la audiencia, y además son iniciativas de golfos, casi siempre. Con lo cual, oye, esto estamos provocando aquí un hervidero empresarial muy, muy interesante. Si te parece, Pablo, voy a empezar con un patrocinador, que es una subasta. Hoy Golfos se suma a las subastas. Entonces, no es un servicio, no es un producto, es una auténtica joya de coleccionismo. Es un artículo que no podéis dejar pasar si de verdad sois madridistas de pro. ¿Habéis soñado alguna vez con tener la camiseta de Di Stéfano, o las botas de Puskás, o el pantalón con el que Mijatovic marcó ese gol para ganar la séptima? ¿Te gustaría tener en tu casa ese objeto del deseo que haga que todos tus colegas se les caiga la baba cuando lo ven? Pues hoy Luisan nos trae en exclusiva para Golfos la oportunidad única de adquirir una figurita de plástico de Cristiano Ronaldo. Pero esperar, antes de coger el teléfono, todavía hay más. Es que está en su caja y sin abrir. Es una figura de coleccionista y solo se han fabricado 30 millones de unidades. Ojo, es una oportunidad única. Además, en la caja pone Classics, lo que inmediatamente la convierte en un objeto clásico, como su propio nombre indica, de coleccionista. Así que ya sabes, no te lo pierdas. Figura Cristiano Ronaldo, FT Champs, la pieza que completará tu vida. Y dice Luisan que las pujas comienzan ya y las podéis hacer por el chat. Así que a ver quién puja más por esta auténtica y figura única que hará de nuestras vidas, y sobre todo los que tienen carne madridista, una vida mejor. ¿Se podrá ahí pagar con nuggets? ¿Se podrá comprar? Se puede pagar con todo tipo de cosas que acepte Luisan. Yo creo que el carnet, siempre con carnet madridista, claro. Claro. Así es. Condición sine qua non. Y ahora te voy a pasar la bola, porque sí que traemos, bueno, tenemos que explicar un poco esto, ¿no? Sí. En Golfcast hemos ido recaudando unos fondos, unos dineros, que diría Luque, y al final pues nos ha dado para hacer, pues, están muy de moda ahora las plataformas que traen series y películas propias. Todos conocemos Netflix, Amazon Prime y todo esto, pues nada, hemos hecho Golfosnet. Y lo que hace Golfosnet es que os va a traer películas exclusivas hechas por los golfos. Así que, Junior, ahí lo llevas. ¿Cuál es este primer producción exclusiva para Golfosnet? Pues desde Golfosnet te trae el peliculón del verano. Una balsa pinchada, una botella de areucas, un mar bravo y dos jóvenes solos ante el peligro. Tras una larga noche de perreo con los conejeros, dos jóvenes se ven obligados a realizar la proeza de remar desde La Graciosa hasta Lanzarote. Intrepidante aventura, en donde se les cae su habituamiento. Por la borda, cada uno rema para un lado y mucho, mucho más. La aventura del Contiki te parecerá un juego de niños. La película, el peliculón, titulado Pelotis y a la mar, estreno en Golfosnet el próximo 25 de junio. ¡Que no te lo cuenten! Madre mía, estoy temblando solo del argumento. O sea, qué nervios. Buf, o sea, como escarcha. Supongo que esto no está basado en hechos reales, ¿no? Todo coincidencia con hechos reales, son coincidencias, no está basado en nada. Vale, sí, sí. Vale, vale. Personajes, nombres y demás, sí. Sí, sí. Pues nada, ahí queda. Y ahora vamos al invitado. Como diría Zipo, hoy me siento como cuando llegabas al kiosco a comprar la guía marca. Dices tú, hostia, qué ganada. Tenías el dinero ya que se te caía del bolso. ¿Cómo describes a este invitado que tenemos ya a la espera? Pues te voy a decir dos cositas. Una, que si estoy de fiesta un día por la noche y hay una pelea, en mi equipo siempre, el primero. Siempre. Y la segunda, hay muchos internacionales de boquilla en el grupo de golfos, ¿no? Que sí, que no. Este es seguramente uno de los más internacionales que hay en el grupo. Ahí lo dejo. Vale, vale, me gusta. Yo creo que hoy te has moderado en las pistas, has dado pistas buenas, pero tampoco extravientes. Yo solo voy a... Y es que la verdad es que solo cabe una palabra para describir a este tío. Es que este tío es un grande. Esa va a ser mi descripción. Este tío es un grande. Así que invitado, por favor, adelante, preséntese. Muy buenas Fofito, muy buenas Miliki. ¿Cómo están ustedes, señores? Pues aquí tenemos, sí señor, a Guillermo García, grande. Ahí está. Qué grande. Aquí estamos. Un placer. Te hemos utilizado, Stifler, hay que empezar contando la intrahistoria, te hemos utilizado como cebo para descubrir al impostor de Zaragoza. Entonces, bueno, te queríamos agradecer ese trabajo sucio entre bambalinas para despistar a Zipo, porque teníamos ya desde hace tiempo la sospecha de que hacía trampas en sus porras. Me estuve tanteando ahí y bueno, le pasé la información y claramente salió que era culpable, vamos, básicamente. ¿Y qué opinas de eso? Tú que compites con él para descubrir los siniestros y todo esto, ¿qué opinión tienes de él ahora mismo? ¿De Zipo? Sí, sí. Yo no sé, creo que trabaja para Neutral o algo así, porque vamos, esas posturas, esas censuras y esa obtención de información me parece bastante, bastante fea para un periodista, ¿no? Se ha caído un mito y como decía Albertito, ya no existe ética en el periodismo. Sí, no. Pero bueno, hoy nos ocupa un podcast muy entretenido, pero como siempre hay que empezar por la costumbre de la cerveza. Steve, eres un clásico, no nos decepciones, ¿eh? Sí, ¿qué sí, cerveza sí nos traes? Además estoy nervioso, así que me va a venir de puta madre a abrirme una cervecita. Pues tenía un pedido pendiente de cervezas La Virgen que hice el otro día. Uh-huh. Y cuando estaba comprando, vi una que se llama Trigo Limpio, que es de, pues eso, una cerveza de trigo. Y dije, hostia, muy buena cerveza para disfrutar con los golfos, que al final yo creo que todos los que pertenecen al grupo son trigo limpio. Así que nada, voy con la apertura. A ver a dónde va la chapa. ¿Te has escuchado? Sí, sí. Sí, sí, sí. Vaya chapita, ¿eh? Vaya chapita. Ya. Vaya chapita. Menos mal que la cerveza no se llama, en vez de trigo limpio, trigo job, porque la chapa sería mucho mayor. Ya ves. Bueno, ya nos contarás qué tal sabe esa cerveza, que tiene buena pinta. La estoy mirando yo aquí por internet en directo y me voy con Junior, que se va a inventar alguna bebida de probióticos con sabor arándano o algo eso, así raro. Eso solo cuando venga Pichi. Vale, vale. Hoy tengo una nueva, fíjate tú, qué sorpresa. Bueno, de otra cervecería de aquí que se llama Santan, como suena, Santan, y es una Indian Pale Ale, una IPA. Y se llama, uh-huh, esta se llama Moon Juice y tiene como un astronauta en la parte de adelante. O sea que, vaya va, una latita de cerveza. Una fuertecita, para por la mañana, para empezar bien el día. Hostia, eso es, para con el desayuno. 7:46 de la mañana, ahí vamos. Tengo una pregunta, Junior. ¿Tú ya te estás acostumbrando a beber cerveza por la mañana? ¿El día que no hay golfcast lo echas de menos? El otro día me encontró Emily oliendo la cerveza por la mañana intentando beberla y se dio cuenta que había un problema. Así, sí, bueno. Hay que solucionarlo, vamos a ver cómo. Pues haciendo golfcast todos los días, con la solución. Sí, ya. Bueno, ya. Pues yo traigo una que curiosamente está en el Mercadona, pero es una cerveza de bastante calidad, que es una Paulaner Salvator, que es como la variedad más fuerte de Paulaner. Tiene 7,9 de graduación y sorprendente Golford, porque en todas las reviews que hay por ahí la pone muy bien, así que la tenéis disponible en Mercadona, ahí va. toda la cerveza por encima del portátil. Muy bien. Pues nada, vamos a brindar un poco por los golfos, ¿no? Venga, por todos ustedes. Y por el aniversario de bodas de Stifler, ya que lo tenemos aquí delante. Que no te lo cuenten. Muchas gracias. No, que no te lo cuenten. Tuvimos buen festejo hasta que la de arriba se puso a darnos golpes ahí porque tenía una música alta ahí. No jodas, sí. ¿El otro día? Claro, el lunes. Qué comprensivos son los vecinos. No, bueno, se nos hizo un poco tarde porque entonces sí hay una cenita especial, digamos, y al final empezamos a cenar como a las 11:30 con la música a todo trapo, así que normal que a las 12:15 o así empezó a tocar. Pero a ver, Stifler, ¿qué música tenías a todo trapo en la escena romántica? Junior, tío, es una metáfora de la vida, ¿no? No, la música no existía. Sí, es una metáfora, que tú, Guillermo, eres un poeta, pero es una metáfora, la música del amor. La música del amor, agüita, mi niño. Agüita. Dale, bombiche. Bueno, Junior, antes de que Stifler se nos acomode aquí demasiado, habrá que lanzarle una bola curva, que dicen en tu país, en Estados Unidos. Un poquito de béisbol, muy bien, ¿eh? De cultura de béisbol. Deporte más aburrido de la historia. El deporte rey. Después del fútbol del colegio. Sí, sí. Stifler, ronda rápida, ¿no? Aunque tú tampoco has escuchado muchos golfcasts, como casi todos de nuestros entrevistados, pero... Lo primero que se te pase por la cabeza, ¿vale? Venga. Vamos a hacerlo. Primera pregunta. ¿Fútbol sala o fútbol 11? Sencillita. Fútbol 11. Uy, me sorprende ahora. ¿Sí? Luego entraremos en detalle. Sí, pensé que iba a ser justo el contrario. Yo también. Segunda preguntita, un poco más complicada. Sé sincero, ¿eh? Sí, sí, siempre. Sí. ¿Argentina o España? España. Bien, joder, vamos, hostia. Vamos ahí, la patria. Todavía no lo hemos perdido. Aunque me voy a llevar un tirón de oreja después, pero... Che, ¿cómo así? Che. Esta tercera pregunta tiene como dos partes. Entonces, te va a ser primero que elijas una opción, ¿vale? En la primera parte. Y es Ratatouille. No digo que dependiendo de la opción que escoja, la segunda pregunta es diferente o no. No. Ah, okay. Son dos opciones, son diferentes. La primera parte de la pregunta, la tercera pregunta, es Ratatouille o Splinter, el de Tortugas Ninja. Splinter, claramente, joder. Párate, joder. Splinter. Y la segunda parte es Stifler o Splinter. Hostia. Pues, hombre, prefiero Stifler porque todo el mundo me llama así. Pero la primera vez que supe quién era Splinter y lo vi ahí jugando al baloncesto en la tele, dije, adala, hostia, si soy yo, pero un poquito más alto. Con el Stifler no creo que me parezca tanto. Con Splinter creo que me parezco mucho más a él. Es acojonante el parecido con Splinter, sí. Ya te lo digo. O sea, cualquier persona. Sí, sí, sí. Y lo curioso es que encima Splinter y Stifler son muy parecidos los nombres. Pues ya como la coincidencia máxima. Y Splinter también, o sea, si quieres ponerlo de también. Punto. Sí, un poquito más alto nada más, ¿eh? Steve, un poquito más alto nada más. Un pelín. ¿Cuánto puede medir Splinter? ¿1,90 o por ahí? ¿Qué dice? 2,15. Ya. Sí, es pivot. Ruso, pivots son esos que son altos y que tienen que defender el aro así más o menos. Ese ok, es. De león. De león. A ver, seguimos, venga, la cuarta pregunta. Un clásico de nuestra ronda rápida que es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Pues voy a decir dos. Tengo uno que es más profundo, por decirlo así. Tengo un cuadrito ahí en la puerta de casa de mi padre que me hizo. Y básicamente es como un cuadro de un árbol. Y bueno, ahí se pone para que siempre sepas beber del árbol de la ciencia. Entonces, bueno, eso es un poco... Yo creo que me lo regaló más o menos cuando me decidí, no sé si por estudiar informática o cuando decidí irme por ciencias en vez de por letras. Yo creo que fue ahí. Y entonces, bueno, ahí lo tengo y es un buen consejo. Dime. Es para si antes que siga, ¿en qué te puede ayudar eso? ¿Cuándo te puede ayudar ese consejo? ¿En qué momento, tú crees? Claro, por eso tenía luego el segundo consejo. Vale. O sea, este no es que me haya... especialmente ayudado en nada. Bueno, soy lo que soy y gano mi dinero y tengo mi trabajo por la ciencia, como quien dice, pero uh-huh. evidentemente no llego a los niveles de investigación o cosas de esas como lo que para mí es alguien así que se pueda hablar de ciencia tal cual. Pero bueno, al final es un poco mi carrera profesional va con la ciencia, con la tecnología y todo eso, así que es un poco por ahí. Vale. Pero luego el segundo es mucho más del día a día. El segundo buen consejo que me han dado es, creo que conocéis al autor además, barre tu parcelita. Entonces, puede parecer... Es aplicable a muchas cosas. Sí, ¿eh? Sí, sí. Puede parecer que, por cómo lo suele decir el autor de este buen consejo, puede parecer que te lo dice como métete en tus asuntos o algo así, pero realmente como es un tío muy sensible y muy tranquilo, claramente está diciendo que mejor mírate a ti mismo tus fallos antes de mirar los fallos desde al lado, ¿no? Me gusta cómo has extraído de verdad la parte seria de la frase. Es una frase que nos tomamos a cachondeo, pero si de verdad la reflexionas, pues es tal cual, ¿no? Mira, sí. Mírate tú primero antes de rajar de alguien más. Eso es. Yo creo que el lado sensible de Utri, cuando suelta eso, lo dice por esa rama. Vale, vale. Me gusta, sí, señor. El lado sensible de Utri. Habrá que explicar eso un poco más tarde, ¿eh? Yo creo que en su Golfcast intentaremos que salga en algún momento. ¿Cómo era útil en los años 60? Eso es. Vale, Junior. Venga, y la última, traída por nuestro último entrevistado. ¿Tu estilo de vida actual, crees que va a seguir así para toda tu vida? ¿Ves que tu futuro va a ser parecido al de ahora? ¿Te vas así como toda tu vida, con el mismo estilo? Pues hombre, no tengo ni idea. Y es difícil de pensar a tan alto tiempo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que, no sé, ahora mismo la vida que tengo estoy muy, muy contento con ella. Pero bueno, yo qué sé, no te puedo decir, o sea, me gustaría, por ejemplo, no vivir siempre en Madrid. Me gustaría, igual que te digo, cómo vivir en un sitio más tranquilo. También te digo cómo vivir en el extranjero cuando seamos más mayores por, no sé, imagínate que los críos para aprender inglés o vivir en Argentina uh-huh. también está la posibilidad allí. Así que uh-huh. no creo que aguante toda la vida aquí en Madrid, en el mismo barrio, en el mismo sitio. Yo solo soy también un poco resbaladizo y me suelo mover y Ceci es un poco así. Así que ya veremos. No puedo asegurar que va a seguir todo igual, desde luego. Y Steve, pregunta tú, Junior. Yo tengo un adendum a la pregunta, pero sí. Tú primero. Y en cuanto al estilo del equilibrio de vida social y vida profesional, ¿crees que lo que tienes vale. ahora sí. va a seguir para el futuro? Era un poco por ahí también. O sea que. Y sí, vale. O sea, yo, por ejemplo, o sea, profesionalmente no soy. ¿Cómo decirlo? No soy apasionado de algo que tengo que hacer obligado todos los días, ¿no? Y encima un tercio del día con suerte. Entonces, bueno, para mí el trabajo es importante, por supuesto, ganar dinero es importante, porque si no, no se puede vivir. Pero bueno, digamos que para mí es mucho más importante la gente, lo que te haga feliz, lo que te haga disfrutar al día a día. Y vamos, que si trabajase jugando al fútbol y tuviese que estar 8 horas jugando al fútbol, yo creo que tampoco me gustaría mi trabajo, ¿sabes? Entonces uh-huh. yo creo que es más disfrutar de los momentos, de lo que se pueda tener alrededor, crecer como persona y bueno, pues siempre intentar disfrutar al máximo de la vida, ¿no? Un poco. Vale, perfecto. Sí, señor. Y, bueno. Sí, sí, muy bien. Sí, ya podemos, después podemos hablar un poco más de eso, sí. Creo. Sí, porque yo iba a hacer otra pregunta, pero ya me meto en la temática, o sea que me espero a después. Sí, okay. Pues nada, Steve. Lo que nos gusta siempre saber, a nosotros y a nuestra audiencia, o por lo menos nos gusta creer eso, es que queremos saber la vida de Guillermo, ¿no? En Segovia, cuando era pequeño. Cuéntanos un poco cómo eras con tus amigos, en tu casa, en clase. ¿Qué cosas te gustaban hacer y por qué? Bueno, pues No voy a vender la moto aquí como el Pichi, ni parecer un angelito como. Ni parecer un angelito como Ernestito, que parecía que no había roto un plato en su vida, que solo montaba en bici. Hostia, Ernesto. Y yo sí que fui bastante, bastante cabrón de pequeño, la verdad. Yo iba a un colegio ahí que estaba por cerca de mi casa, como a 10 minutos andando. Y bueno, del uso que tengo de razón ya de ir solo y tal, encima pasabas ahí como por una calle que tampoco había mucha gente por allí, había como una laderilla así y tal. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, ahí, de camino, más que del camino de ida, del camino de vuelta, pues siempre me quedaba ahí con algún colega de estos del colegio que vivían cerca, nos íbamos para casa, nos quedábamos por ahí pues o rompiendo las farolas con el tirachinas o tirando globos de agua a los coches o movidas así. Y luego en clase, pues tampoco es que fuera un buen estudiante. Es cierto que en el colegio aprobabas y ya está. Pero no, o sea, no tenías que estudiar tanto ni nada y yo al final aprobaba y fuera. Y me castigaban los profesores, me pegaba con no sé quién. Bueno, pegarse, revolcones. Te pegaba revolcones con no sé quién, con no sé cuál. Y mis padres me castigaban. Entonces, encima un poco se me iba de las manos cuando tengo una anécdota, por ejemplo, pues yo cuando me castigaban o lo que sea, yo me ponía a llorar y me ponía como loco. Y entonces, pues yo qué sé, si me pasaba en casa, me encerraba en el cuarto, lo típico que, no sé, te ponía lenteja, no te las quieres comer, tu madre te dice de todo, te manda al cuarto. Pues cogía, me encerraba en el cuarto y en la puerta me ponía ahí la cama, la estantería, ponía de todo y ya no salía en todo el día. Bueno, yo lo sigo haciendo con 34 años, no está mal. Sí, sí, y a veces pues hasta el día siguiente, ya la mierda. Hostia. Y luego me acuerdo una vez también que lo típico, no sé qué harían en clase, y me castigaron, pues salíamos a las 2, me castigaron de 2 a 3, encima con una profesora que mis padres la conocían. Y digo, bueno, yo estoy ahí, jiji, jaja, a mí me da igual que me castigues, pasa las 2 y cuarto, jiji, jaja, las 2 y media, y ya diciendo, hostia, tengo que ir a casa. Digo yo que me dejará irme ya. Y la cabrona no me dejaba irme, y en un punto de estos, igual, se me fue un poco la pinza y empecé a, no sé, a arrastrar todas las mesas de la clase, a tirarlas al suelo. y por más mayor, chaval. Sí, sí. La profesora llamó acojonada a mi madre porque se conocían y la llamó por teléfono y le dijo, tú, que te va, que tu hijo se ha vuelto loco. Joder. Y la que me cayó. ¿Quién lo diría, Steve? Oye, y dices que eras así, cabrón, pero ¿eras el típico que hacía putadas a los demás? ¿O eran así más gracias? ¿O te peleabas de verdad con la gente de clase o con los chavalillos? No, yo era, o sea, no hacía putadas, pero era muy chulito, vamos a decir. Entonces, si alguien me decía no sé quién, o me vacilaba, o lo que sea, aparte que me daba igual quien fuese, o sea, ya sea un pardillo de clase, como ya fuese un chunguillo del instituto que fuese más mayor, o lo que sea, ¿sabes? Entonces, al final, pues eso, yo cogía y cuando tocaba la polla, pues digo, no sé qué, no sé cuál. Y al final, claro, te pegabas revolcones por el suelo, algún tirón de pelos como mucho y te ibas a casa y no pasaba nada. ¿Ahí es donde desarrollaste las tenacitas? Ahí fue los comienzos. Pero, el origen. Sí, aparte en el colegio nos tirábamos todo el día porque íbamos a clase, luego íbamos a comer a casa, se acababa el colegio, pero luego a las 4 tenía judo, iba a judo y luego a las 5 me quedaba allí a jugar al fútbol. Con los amigos que hacíamos un poco todo lo mismo. Y luego a veces venían pues los mayores del, que eran mayores que nosotros también. Venían los del colegio del Pichi, que está cerquita, está ahí al lado, se bajaban a jugar a nuestro patio, a jugar al fútbol. Entonces, claro, cuando nos echaban, pues nosotros les puteábamos, iban detrás de nuestro, nos pegábamos, no sé qué, lo típico. Como a ver quién se quedaba con el sitio y tal. Y bueno, pues eso nos pasaba con varios. O luego venía había por ahí algún hijo putilla por ahí del barrio que iba ya allí solo a dar por culo, cosas así. Y eso, bueno, eso en el colegio. Steve, nombraste el judo, que yo la verdad que no tenía ni idea. Cuéntanos un poco cuándo empezaste, qué hacías, cómo surgió todo y cuándo lo dejaste. Y Nada, eso es, no sé, no tengo ni idea cuándo empecé. Eso es la típica actividad extraescolar de estas, que al final, para que no estés en casa, pues te mandaban a eso. Entonces empezamos ahí a ir a judo. Y era pues como todas las tardes, pues sí que estuve años, porque no me acuerdo si te dan un cinturón, si cambias de cinturón cada año, pero sí que tuve hasta el verde, creo. Y entonces yo creo que era blanco, blanco, amarillo, amarillo, amarillo, naranja, naranja, naranja, verde y verde, creo que era la secuencia. Así que si esos son años, y no te, son y... como 4 o 5 años. Di. Pero vamos, no... Sí, que no me acuerdo de... Me acuerdo que llegamos a las estrangulaciones, que nunca, joder, las, no, nunca llegamos a hacerlas. Pero me acuerdo que era como el siguiente nivel o así. Y ahí me quedé. Pero yo no me acuerdo ni de un nombre ni de nada de judo. Vamos, igual si me peleo con alguien ahora otra vez, igual saco alguna de esas. Pero la gente da puñetazos y me dan en la cara. No me da tiempo a agarrar a nadie. Oye, Stipe, ¿y lo dejaste por tema así del que... fútbol o porque ya te quemaba? ¿O nunca tuviste la curiosidad de decir, bueno, pues igual si hubiera seguido, no sé? No, qué va. Era, no sé. Lo dejé porque, no sé, me imagino que claro, a partir del bachillerato, de la ESO, vamos, ya dejé las actividades extraescolares de las 4 de la tarde, en vez de ser deportivas, eran refuerzo de matemáticas o de física o de inglés o alguna mierda. Y luego después, en la calle, que, o sea, eras tío de calle, de estos de, oye, todos los días después de salir de clase, para la calle hasta la hora de cenar, como decía Ernest, por ejemplo, o decía también Ramón, o eras más casero. No, yo, o sea, ya te digo, el colegio, yo lo recuerdo como eso, ir al colegio, luego terminar, volver, comer, y luego volvíamos a judo y nos quedábamos allí pues hasta la hora que nos dejasen, sería las 6 o las 7 de la tarde, las 8 de la tarde como tardísimo. Uh-huh. Y luego los fines de semana, sí que por ejemplo, me acuerdo que iba a catequesis o no sé qué, y muchas veces o no iba, o iba después a jugar al fútbol al colegio también, porque al final está todo como cerquita. Y luego también jugaba mucho, o sea, mis padres iban a tomar el chato, que se dice, a tomar el aperitivo a la Plaza Mayor, allí de Segovia, y yo pues me subía con el balón y con los coleguillas que tenía por ahí de la Plaza Mayor, nos íbamos a jugar al fútbol también por ahí cerca. Eso en el colegio, luego ya en el cuando empieza la ESO ya cambia un poco, porque ya empiezo a... O sea, ya estaba jugando ahí al fútbol también, porque empecé a jugar al fútbol en federado, digamos, en club, con unos... Con 5 años creo que fue. Yo es que tengo un colega que es de Segovia de toda la vida y venía conmigo al colegio. Y bueno, pues al final estábamos nosotros dos siempre jugando al fútbol. Y bueno, que si no era en el colegio y tal, él se venía a mi casa y jugábamos en mi casa al fútbol. Luego, por ejemplo, mi abuela, yo todos los domingos comía en casa de mi abuela y vivía justo al lado de su casa. Uh-huh. Entonces con él, después de comer, me iba a su casa. Él, en su casa, lo único que tenía era un pasillo largo, pero de esto de un metro. Sí. Y encima con un saliente en el medio, y jugábamos en el pasillo, nos dejábamos los dedos con el saliente ese. Y luego de allí nos íbamos al parque también, que jugábamos con bancos, 2x2, con meter gol debajo del banco, a un parquecillo que había ahí al lado de casa de mi abuela y de su casa. Y eso era un poco, y mientras que jugábamos también al federado, digamos, pero éramos niños pequeños, o sea, eso no era, o sea, pagabas, era malísimo, ¿eh? Por ejemplo, el primer año fue por pagabas ficha, claro, el fútbol de pagar ficha, claro, pero sí, pero ahí, por ejemplo, eso, ya te digo, yo creo que el primer año jugué portero, el segundo año el típico que vas corriendo ahí con el balón, o sea, no, o sea, está bien porque aprendería cosas, pero tengo recuerdos vagos de eso porque no, no sé, no es fútbol, es como guardería jugando al fútbol, ¿no? Sí, yo también era portero, Steve, mis dos primeros años, la verdad. Después se ve que le dije a mi padre, no, yo quiero marcar goles. Y, ya, y no, no surgió efecto tampoco. 7 años tendría, algo así. Bueno, yo era un goleador de pequeño. Pero bueno, ese es otro, portero, ese otro día. Steve. Luego te repaso la carrera futbolística que tienes. Sí. Me interesa un poco el chico este que está amigo tuyo, Porque yo, por ejemplo, en mi caso tenía un amigo que era mi mejor amigo, que hacíamos todos juntos, pero después llegamos al instituto, la carrera y ya no sé. Yo creo que fue porque el psicólogo te dijo que no existía. Años, lo mejor. Y ahí ya de en el instituto. No, le pagaban al niño para que fuera mi amigo, pero al final se acabó la subvención, no era esa la historia. Y entonces, ¿qué sabes? ¿Sigues en contacto con ese amigo? Es amigo mío de Segovia de toda la vida. ¿Y siguen igual los dos, aunque te hayas ido a Madrid a vivir y no sé qué, siguen la relación? Sí, hombre, es diferente. O sea, claramente el más hijo puta de los dos era él. Sí, sí. A él, seguimos juntos hasta primero de la ESO. A él en primero de la ESO, no sé si suspendió todas o no sé qué hostias hizo y ya le cambiaron de colegio. Entonces sí que hubo unos años como que nos seguíamos viendo porque jugábamos al fútbol juntos en el mismo equipo y todo eso. Pero él salía un poco más con los de su colegio y luego también se juntaba con nosotros de vez en cuando. Pero luego hemos seguido juntos muchos años. O sea, y luego, yo qué sé, torneos de fútbol sala, que todos los veranos hemos jugado 10 millones de torneos por verano. Todo eso es, sigue siendo amigo mío, sí. Evidentemente, o sea, cada uno... Un poco lo supongo a todo el mundo nos pasa igual, que los amigos de la infancia no tienen nada que ver con... O sea, lo que te gustaba en la infancia no siempre coincide con lo que te gusta ahora y cada uno madura o sigue sus caminos y hay veces que no coincides tanto, pero no deja de ser los amigos de la infancia. Estuvo allí en Argentina en mi boda y nos llevamos de puta madre. Sí, pasa un poco eso, que al final te distancias porque las experiencias de vida empiezan a ser diferentes y es imposible... el caso de Noval y Pichichi pues tuvieron la suerte de ir un poco acorde, pero normalmente llega un punto en que con los amigos de la infancia inevitablemente te distancias, pero sí que existen esa persona o esas dos personas con las que puedes pasar 2 años sin cruzar casi una palabra y lo ves y es como si lo hubieras visto ayer, que es un poco los amigos que perduran tienen que tener esa característica de poder estar separados X y no importa mucho. A ver, yo aparte soy de Segovia, entonces quieras que no, voy y vengo al día y no siempre, pero si, por ejemplo, si me quedo a dormir, sí que procuro ver al máximo de personas. Uh-huh. Muchas veces voy y vengo y solo veo a mi madre y como con mis hermanos, mi madre y me vuelvo y ya está, pero si me quedo ya a dormir, sí que intento hacer planes con alguno, aunque sea echar una pocha o una pachanga o ir a verles jugar porque juegan en no sé dónde. De hecho, hasta el año pasado estuve jugando con ellos, que no iba nunca, pero cuando les faltaba gente o tal, pues me iba para allá y jugaba con ellos. Así que mantengo la amistad con todos. Antes de que Junior se meta con el fútbol, que sé que siempre hace ahí repasos a la carrera de la gente, yo hago la pregunta clásica también, que empieza a ser clásica, que es, oye, en Segovia, cuando ya eras 13, 14, 15 años, ¿qué ambiente había? ¿Ambiente así chunguillo? ¿Había los gitanillos que te pedían el euro o te robaban el euro más bien? ¿O era más tranquilo, como nos comentó, yo creo, creo que fue Aman que dijo que bueno, o no, Aman, que dijo que era más tranquilo? Pues fue movidito también. Yo pasé, la suerte que tuvimos, o sea, yo iba de un colegio y fuimos el primer año de la ESO, pasamos al instituto, digamos, y digamos que al mismo instituto pasábamos gente de diferentes colegios. Entonces, el primer año, como en el instituto per se no cabíamos, nos metieron en el conservatorio, dábamos las clases en el conservatorio solo a gente de primer año. Entonces ese año estuvo bien porque nos dio para conocernos, digamos todos al mismo nivel y conocernos la gente que hay de los otros colegios, todos públicos y pues había unos colegios mejores y otros colegios peores. Pero bueno, ya conocías ahí un poco tal. Y luego ya el segundo año y ya ibas un poco más calibrado. Y el segundo año ya el colegio, o sea, era el instituto tal cual, que encima tiene el típico jardín en la entrada. Entonces, lo que decía el pitch de la gente, bueno, o no, algo diversificación, ¿no? De la gente que iba... No, de la gente que iba, claro, pero que iba a pegarles a la puerta. Sí. Pues todos esos salían de mi colegio o del jardín de mi instituto o del jardín de mi instituto. Y entonces eso era una putada porque yo, por ejemplo, más o menos me he llevado bien con algunos, pero ya sabes lo que son la gentuza. O sea, un día te sonríe, otro totalmente. Día te pega un tortazo. Sí, sí. Y bueno, yo he tenido un par de anécdotas curiosas. Una vez de uno que me quiso pegar, me vino a pegar. Y como, ya te digo, de todo el grupito de esta gentuza, siempre había alguno con el que te llevabas por rachas. Te llevabas bien o no te llevabas, o te defendía de repente un día y al día siguiente te pega un tortazo. Siempre tenías algún conocido por ahí, que bueno. Y me acuerdo una vez que me vino uno a pegar y estaban estos por ahí y vinieron, pero en vez de defenderme a mí o defenderle al otro o tal, básicamente vinieron a darnos tortazos al otro y a mí. Y al final nos acabamos, los dos que nos íbamos a pegar, nos acabamos yendo y escondiéndonos de esto para que dejar de darnos tortazos. Así que esa fue una. Y luego fue otra de otro que era como el pardillo del grupo de chungos, pero iba con ellos, claro. Entonces, todo lo que dijese, pues agachaba la cabeza y fuera. Hasta que un día ya me infló los cojones y le dije, como me vuelvas a dar un tortazo, te lo voy a devolver. Me dio un tortazo, le solté otro, que lo dejé medio tumbado. Me dice, ya verás luego. Y monté una pelea allí, al salir del colegio, montamos una pelea que al día siguiente me llamó el director y toda la hostia. Con el otro no sé qué hizo, pero vamos, al otro le da igual porque era un sinvergüenza, ¿verdad? Pero a mí me llamó el director, la que preparasteis ayer, no sé qué, tanto la gente ahí y tal. Pero bueno, le di su merecido. También te doy. Yo me acuerdo de que esto que dices tú, de que pues por cualquier cosa que tú ni de repente te cogen como aprecio la gentuza. Y me acuerdo una vez que estábamos jugando una pachanga multitudinaria de básquet, encima igual eran 15 contra 15. Y claro, había gente esta de la gentuza que viene, te pide jugar y pues, tío, no vas a decir que no. Y yo aquel día pues no paraba de correr para arriba y para abajo. Y a uno de los así más, de los gitanos así más conocidos, me llamó aquel día Correcaminos. Dice, el Correcaminos que no para de correr y tal. Tío, pues luego durante años, cada vez que me veía por la calle, me llamaba Correcaminos. Y el tío se acuerda, igual 20 años después, de aquella anécdota. Y toda la vida, pues me saludaba y tal. Y nunca tuve problemas con él por esa gilipollez. Por una pachanga de básquet de 40 personas, donde yo, pues como siempre, corriendo para arriba y para abajo, no olería ni la bola. Es un poco las anécdotas estas de le caes en gracia a un tío de estos y te hace la vida más fácil y tú no hiciste absolutamente nada, pa. Eso es. Yo la verdad es que luego encima eso, íbamos luego por las tardes, digamos, también íbamos a los recreativos, que eran de donde era toda esta gentuza, digamos. Entonces, al final, como te veías todo el rato, constantemente, y sabías pues que era del instituto, que no. Entonces, a veces te estabas de buenas, estabas colaborando, otras veces no. Pero bueno, he tenido sí, pero de todas formas también te digo que eran o tortazos o peleas de estas con puñetazos en el estómago y te ibas a casa, o sea, no eran las palizas que se dan hoy en día, que me parece cojones. No, yo creo que todas estas cosas han subido de nivel bastante. Sí, yo también lo creo. Así que bueno. Y Steve, el tema con las pibas, ¿qué solían hacer? Yo, por ejemplo, a partir de los 14 años, pues íbamos al cine, a la plaza, a la playa. Es cuando empezaba a estar con chicas. ¿Cómo era en Segovia el tema de chicas? ¿Qué solían hacer y sobre qué edad más o menos? Yo te puedo asegurar que yo creo que hasta los 15 o principio de 16 he salido en chándal y con un malo de fútbol. Pero vamos, estoy casi 100% convencido. Sí que alguna vez, y había algunas amigas del colegio que bueno, nos íbamos distanciando, pero a veces quedábamos juntos y tal, me acuerdo que nos fuimos, ya estando en el instituto, me acuerdo que una tarde estábamos nosotros jugando en el colegio, y volvíamos al colegio a jugar al fútbol, y estábamos allí jugando al fútbol, pues cuatro, yo qué sé, dando pelotazos o lo que fuera, y de repente aparecieron con cerveza y calimocho, y fue como, y con cigarrillos, porque una de ellas fumaba no sé qué. Y yo creo que fue la primera vez que probé un cigarrillo y tomé una cerveza o calimocho, no sé qué exactamente qué era. Fue la primera vez. Y eso fue, pues eso, los cuatro o cinco amigos que estábamos allí jugando al fútbol en el colegio tirados con el de chándal y dos, tres amigas que vinieron y tal. Y eso fue, pero vamos, lo que te digo, a lo mejor era un cartón de vino para ocho personas, ¿sabes? Que no había para más tampoco. Y luego ya, a partir de los 16, mi primera borrachera, que fue muy heavy, fue con los del equipo de fútbol. Y fue con. Salí con ellos, tal, y me pillé un borracherón a licor 43 con vainilla y con chocolate y con Coca-Cola, yo qué sé, de todo. Y al final acabé con mis amigos, que el pobre, pues el amigo este que te digo, tuvo que llamar a mi madre y decirle, oye, que está Guille muy mal, que yo creo que le sienta algo mal en la cena, tal. Vinieron mis padres. Encima estaban unos amigos de mis padres que se quedaban en casa a dormir y vinieron a buscarme, yo qué sé, sería las 12 de la noche, las 11 de la noche o así, con un pedo arrastrado, que me metieron en el coche. La verdad es que no me dijeron nada, me dejaron en el baño y luego me metieron en la cama. No me dijeron nada esa noche y al día siguiente nos íbamos a comer porque estaban los amigos de mis padres. La charleta. Habíamos ido para comer un cochinillo y eso. ¿Qué va, tío? No me dijeron nada. Me dijeron, ¿cómo te encuentras? Pues estoy destrozado. Evidentemente, el de cochinillo y cordero no comí nada, comí solo ensalada y poco más. Y luego ya me cogieron y me dijeron, ¿ves lo que pasa cuando haces cosas que no debes de hacer? No sé qué, como la típica sí. charla tranquila, como al día siguiente, así pausada y tal. Y dije, joder, pues la verdad es que no mola tanto esto de bebé. Y bueno, sí que es cierto, ahí me lo recuerdan mis amigos porque salió mi madre cuando me fueron a coger. A recoger, salió mi madre ahí como diciendo: ¡A tomar pastillas! Preguntando a todos como loca. Yo recuerdo. Y todos que no. Yo recuerdo, tío, que fue una cosa muy rara, porque. Y además me acuerdo perfectamente el año por las canciones que había en la discoteca aquel día que entramos por primera vez, porque pasamos en el mismo, pues yo qué sé, de un día para otro estábamos, de jugar en las salas de juegos toda la tarde y tal. A pasar a ir a los bares. Fue como un cambio repentino. Y me acuerdo que era año 99 porque estaba la canción esta de Tienes un email. Me arroba la raza. Ah, sí. Y es que me acuerdo, tío, de entrar en la discoteca por primera vez y estar esa canción y la de Blue Dabadí y todo esto. Y ahora lo piensas y dices tú, tío, es que igual de una semana para otra dimos el cambio. Que yo creo que los chavales ahora todo eso no lo pasan con 14, 15 años, lo pasan con 12, yo con 11, yo qué sé, Ernesto te podrá decir. Los guajes ahora están con TikTok ya con 9 años. Entonces, yo creo que nosotros éramos un poco más inocentes en nuestra generación. Yo no sé, Junior, tú, que eres un poco una generación posterior, tampoco una generación entera, pero... Y Canario, eso es. Ya, yo tampoco, y Canario, ¿no? No, yo la verdad que con mis amigos salíamos... desde los 16 años más o menos, a los bares y tal, pero la verdad que no, yo no veía nada, casi nada, muy poquito. Yo creo que mi primera cerveza... Mi primer cacharro, sé que fue en pesetas y fue solo una vez, y con lo cual tiene que ser antes del año 2000, porque me costó 400 pesetas y era un licor 43 con cacao lat, que me supo a mierda y encima era toda... O sea, el licor 43, y encima me costó toda la paga del fin de semana, que yo me la podía administrar para ir a la sala de juegos, para tal, para tomar una cerveza, pues me la gasté solo en una cosa y fue una mala decisión económica, porque encima no me gustó nada aquello. Es que yo creo que encima... No, pero sí, yo la verdad a esas edades, no. O sea, yo me acuerdo, no sé, Polde, que hasta los 16 años era en plan, me gusta una chica, tú le gustas a ella, salimos, venga. Y dejaba de hablar con ella, porque estaba saliendo con ella, entonces dejaba de hablar con ella y en un momento se dejaba y luego ya a los 16 ya me eché una novia, que era ya cuando también empezábamos a salir a las disco lights y bueno, lo máximo que hacía era desviarme de que cuando acababa la disco light esa, pues desviarme de mi camino a casa y acompañarlo un pelín y luego ir corriendo a sprint a mi casa porque llevaba tarde. Claro. Pero dos besitos de despedida y a casa. Ese es otro concepto que aprendí en Madrid, lo de las disco light. Por aquí, por el norte, bueno, miento, en Oviedo hay, pero en sitios más pequeños ese concepto no existía. Steve, me acabas de recordar una cosa porque Sara, bueno, Saki, que la conocen todos ustedes, que ella vivía... La Rotava, donde vivo yo, es súper empinada. Está en las faldas del Teide, ¿no? Como el Teide y el Valle de la Rotava. Y sé dónde vivía ella, que me lo indicaste. Y vive allá arriba, toda por culo. Y tenía que ir acompañando todos los días, cuando no sé qué, caminando los 15-20 minutos en cuesta arriba Y después lo que hacía eso, bajaba sprintando por abajo, a mí, sprintando para mí, que no es mucho, pero hasta abajo porque llegaba tarde a mi casa, igual que tú, pero con las cuestitas. Bueno, y ahora ya sí que pasamos al fútbol, Stifler. Cuéntanos un poco cómo esa carrera futbolística, que ya no es de futbolero, que es de futbolista. Qué va, tío, me tratéis como profesional y la verdad que para nada. Yo he jugado mucho al fútbol porque me gustaba jugar, pero nunca he tenido aspiraciones, nunca me he creído con aspiraciones y en casa tampoco me han dejado tener aspiraciones, digamos, de llegar. Pero al final estaba jugando en Segovia, en un equipo de Segovia. Yo, pues eso, estuve jugando federado como desde los 5 años, pero ya te digo, era muy malo. Luego llegué al... no me acuerdo las categorías, pero creo que fue en Alevines, por ejemplo. Yo jugaba al fútbol, no sé si me metí un par de goles en... o sea, jugaba en el equipo, me metí como un par de goles en propia, no sé qué, y justo se lesionó nuestro portero. Y dije, bueno, yo he sido portero una vez. Y me dice, oh, joder, pues ¿te quieres poner? Y digo, como no jugaba mucho, porque tampoco destacaba mucho, dije, bueno, vale, pues me pongo. Y ahí jugué de portero ese año, jugué bastante bien. Me llevaron, de hecho, a la selección de Segovia, que ya ves tú, no es nada, pero bueno. Y jugaba de portero y luego 5 minutos de jugador y me cambiaban. Porque yo decía, bueno, yo voy, pero soy jugador. ¿Eh? metías la cuña publicitaria de jugador. Sí, sí, sí. Tal cual. Y luego ya pasé, no sé, infantiles ya fútbol 11, que ya ahí me defendía mejor, digamos. O sea... y luego ya la categoría cadete, que ahí ya sí que fue cuando rompí, ¿sabes? Cuando ya todo el mundo había crecido. O sea, no rompí por ser más grande que el resto, sino rompí porque era mejor que el resto, no por ser más grande. Tipo... ¡Ojo! Es un palito pichi, ¿no? Destacaron por la hormona de crecimiento y otros por la calidad, ¿eh? Eso es. Y ahí jugué... nada, jugué... o sea, todo esto siempre en ligas de Segovia y nada más. Y el segundo año de cadete jugamos ya en Liga de Castilla y León. Y la verdad es que teníamos un equipazo y fue una putada porque quedamos en esa liga. Si ganabas, si quedabas primero o segundo, ibas a un campeonato de España. Y quedamos terceros, empatados con los segundos, que el Río Vena, bueno, no sé si a lo mejor a Bruno, pero no creo. No, justo al Ramón o alguno de estos les suena, porque yo creo que es de León o de Burgos, no estoy seguro. A lo mejor de Burgos. Voy a buscar aquí. Pues los ganamos. Les ganamos nosotros a ellos 2-1, pero ellos nos ganaron a nosotros 2-1. De Burgos. Y fuimos y empatamos, pues empatamos con ellos en la clasificación y no fuimos al Campeonato de España por un puto gol. Jolín, ya. Y ese fue el año. Wow. Un poco ya preparándote para lo que sería el fútbol del mayor, ¿eh? Ahí la miel en los labios. Sí. Y luego nada, de ahí pasar a juveniles. Y en juveniles jugamos en la preferente, que era como la mitad de Castilla y León. Ascendimos, jugamos en nacional. Pero ahí no era... o sea, jugaba mucho. Pero yo creo que empecé en muchos sitios desde el banquillo. También tuve suerte porque como el 11 titular de gala, pues siempre había alguno lesionado. Ahí ya juegas con dos que son 2 años mayor que tú. Entonces, digamos que en el 11 ideal de a principio de temporada yo no estaba, pero todos los años terminé jugando. ¿De qué jugabas, Steve? Y el último ¿siempre? Año. Pues hasta ahí era más extremo izquierdo de pegado a la línea. En plan, me voy por la banda y la centro, la pongo atrás y... en plan, sí. Bodden, Winsenden. Juveniles, que cambiamos de entrenador y era otra categoría y bla, bla, bla. Ahí jugaba un poco más de extremo. Por la izquierda también, o sea, no era pierna cambiada como lo hacen ahora y tal, pero bueno, más extremo, o sea, metí bastantes goles, más de los que me esperaba, digamos, si hubiese sido, porque estaba más arriba y eso. Entonces llegaba más, tenía más ocasiones de gol. Y luego, eso, en juveniles, pues fueron esos 2 años, y luego el tercero que fue cuando coincidí con Pichi, pero yo ya estaba en el colegio mayor, entonces empecé jugando, porque más o menos iba a entrenar, pero las novatadas se subieron a mi espalda y llegó un momento que me gustaba más la fiesta que ir a jugar. ¿Qué? Entonces ya a mitad de año le dije, avísame cuando haga falta gente y si no, no voy. Entonces cuando podía ir, iba. Y si de no, todas iba. Estas categorías, Steve, ¿cuál fue la que más disfrutaste? Hubo y algunos años que dijeras tú, joder, estos años fueron de auténtico disfrute del fútbol y de todo, vamos, del ambiente. De disfrute del fútbol poco, ¿eh? En ¿sí? general. Pero vamos, sí, porque no jugamos a mucho al fútbol. O sea, nosotros en Castilla y León jugamos contra el Valladolid, jugamos contra el Salamanca, jugamos contra la Cultural y esa gente juega al fútbol. Nosotros, sobre todo el mejor año, que ha sido el segundo año de cadetes, que fue esto que te digo, que jugamos ahí a las puertas, ese teníamos un 11 que era acojonante. Era, no sé, defensa de 5... Con uno de los gitanos de estos por ahí de central, más otros dos burros de pueblo. Luego, un medio centro muy bueno que ponía pelotazos a mí a la izquierda de lujo. Yo las controlaba, me iba de uno, la centraba y un delantero que todo lo que tocaba lo metía a gol. Le daba igual que era con la chepa, con la espalda, con todo lo metía. Y ese fue nuestro año y así fue toda la liga. Y fue el año más divertido porque nos reíamos del entrenador, que el entrenador tendría 25 años o así. Entonces, los entrenamientos eran un cachondeo, no sé, algunos partidos la gente venía pues, de resaca y tal, pero ganábamos, y ganábamos partidos, y nos íbamos a Valladolid y empatábamos contra el Valladolid en su campo, y todo salió rodado menos el habernos clasificado, y ese año fue sin duda el mejor. Me lo pasé muy bien y tengo mucha amistad con muchos de ese equipo. Yo iba a preguntar, Junior, si no te importa antes de mover, que sí. Un poco, joder, dices que no es fútbol, pero vosotros lo disfrutabais, con lo cual, bueno, vale, igual no era fútbol. Tú pasabas envidia, por lo que entiendo, de equipos como el Valladolid, así más profesionalizados, igual, no sé cómo serán las categorías inferiores del Valladolid, pero supongo que con más estructura y tal. ¿Te dio alguna vez, te pasaste ganas de intentar ir a las categorías base de algún equipo así más grande? ¿O lo hacías, o tú jugabas a fútbol porque jugabas con la gente de Segovia y con tus colegas y aquello era más un divertimento? Mira, yo fui, me convocaron para la selección de Castilla y León, también como el Pichi, para una concentración, no sé, fue un fin de semana o así. Por eso te decía que tampoco me dieron mucho pie, tampoco me cortaron nada, pero me convocaron y tenía que ir a Palencia un viernes, tenía que estar a las 4 de la tarde. Entonces había que salir el viernes de Segovia, ponle a la 1 del mediodía. ¿Sí? Y yo tenía clases hasta las 2. Entonces cogió mi padre y me dijo, yo te llevo cuando salgas de clase. Le digo, no me jodas, papá, que es la puta selección de Castilla y León. Que joder, que esto no le pasa a todo el mundo, que déjame ir. Y encima la última clase que tenía era el día de hoy, viernes por la tarde y era gimnasia. Y digo, pero joder, si me voy a jugar al fútbol a ese día de Castilla y León, yo esto se lo doy al profesor y seguro que está encantado de que vaya. ¿Tá? Y bueno, al final fui, evidentemente mi padre no me dejó sin ir. Pero al final yo qué sé, cada vez que me castigaban sin el fútbol. Cada vez que tal, o sea, como que tampoco. Y yo no he ido como el Pichi a Mareo, que sí que conozco a gente que ha ido además de él, o a. No sé. Nunca se me ha ocurrido. Yo fui a un campamento de fútbol a Soria una vez, de esto de las comunidades autónomas que en verano sacaban campamentos y tal de diferentes. Sí, que ahora lo hacen todos los equipos. Claro, pues me fui una vez a Soria, sí. Pero no con el Numancia ni nada, sino un campamento de fútbol a Soria y allí con gente nos entrenaba. Eso es lo que más he jugado. Yo he jugado mucho con la gente, yo qué sé, ya te digo, los torneos de verano de fútbol sala, te diría que es lo que más me ha gustado de jugar al fútbol son los torneos de verano, que no el fútbol sala, porque y también te digo que jugar al fútbol mola, o sea, te sé decir que mola jugar al fútbol ahora que lo veo desde otra perspectiva, que corro menos, que me muevo menos y que me gusta más, que digamos que si juego al fútbol ahora es porque voy a tocar el balón y tal, de pequeño te da igual, tú te metes en un campo y lo único que quieres es jugar y te da igual que no des dos balones, algo sí, más, eso, tú quieres jugar y ganar y correr y todo eso. Uh-huh. Entonces, por eso te lo digo como una perspectiva ahora. Pero a mí lo que más, de lo que he jugado al fútbol, digamos, lo que más me ha gustado han sido ese año que te digo de cadetes con este equipo y los torneos de verano, los maratones de verano. Eso son una locura, eso he jugado millones y me encantan, tío, me encantan. Y todavía voy de vez en cuando a alguna y me lo paso, pero como un niño. Cada vez hay menos, ¿no? O por lo menos yo cada vez veo, igual es que ya no está uno tan pendiente de estas cosas. Pero yo antes sí que recuerdo los típicos de fechas señaladas en verano siempre. Y ahora igual es que me los pierdo, o es que no voy, o es que no me entero. Pero sí que me acuerdo. En ciertos pueblos solo los conocías, por ejemplo, La Bañeza. Hay uno, y yo solo iba a La Bañeza cuando había ese torneo. A verlo, ni siquiera a jugar. Bueno, ahí en Valverde, en el pueblo de Novales, hay uno que ha sido importante algunos años. Y los de su pueblo se acuerdan bien de nosotros. Nos hemos cruzado con ellos varias veces, y más cuando éramos chicos, y les hemos pintado la cara más de una vez. Seguro que eran gente muy elegante. Un poco de todo. Bueno, y Steve, cuéntanos un poco ya el apartado de fútbol, tus años en el instituto, ¿cómo fue esa transición del instituto a la universidad? ¿Por qué fuiste a Madrid? Obviamente tienes experiencia o en tu familia con el Nebrija. Explícanos un poco por qué elegiste informática y cómo fue esa transición a Madrid. Bueno, yo como un poco como lo que básicamente lo que han dicho todos, yo por esa época no me interesaba nada, o sea, ni jugar al fútbol, o sea, jugar al fútbol a lo mejor y era lo único. Me daba un poco igual que estudiar. Sí que me acuerdo, por ejemplo, que sí que hemos hablado, bueno, habéis hablado de que no estábamos preparados, como que no habíamos tenido información de qué estudiar y qué no. Estoy de acuerdo, pero yo, por ejemplo, sí que me acuerdo que una vez, ese año, el último año, antes de ir a la universidad, nos trajeron a Madrid, yo creo que fue en el IFEMA, y donde había un montón de stands de las universidades y de cosas que podías estudiar y todo eso. Sí que me acuerdo de estar, pero me acuerdo de pasar completamente de todo. Sí, es una feria que lo hacen, sí señor, sí. Sí, sí, sí. Sí. Y sí que me acuerdo de haber ido, pero me acuerdo de eso, de pasar un poco de todo. Y bueno, yo sí que tenía seguro que me iba a venir a Madrid, porque, bueno, para mi familia, especialmente empezando por mi padre y por mi madre, mi padre fue a Nebrija. Mi tío, que es mayor que mi padre, fue a Nebrija también. Y mi padre conoció a mi madre, que estaba en El Pino, en su época de colegio mayor. Porque además se lo presentó un amigo suyo, que eran muy buenos amigos, vamos, son buenos amigos de mis padres todavía. Se los presentó porque estaba él con una chica del Pino y un día salieron a cenar y dijo, vente conmigo a cenar y mi novia se lleva una amiga, así la conoces tal. Entonces, bueno, para mis padres la vida de colegio mayor, evidentemente, ha significado formar una familia y luego encima mi hermano fue al colegio mayor también, al Nebrija, y mis dos hermanas estuvieron... ¡Joder, chaval! Entonces... 100% claro, made in colegio mayor, ¿eh? Eso es, todo el mundo me decía, sí, sí. Mira, tú vete porque va a ser lo mejor que vayas a hacer. Y yo dije, pues bueno, pues me voy. O sea, no... Ya está, si me dicen que me vaya, me voy. Y escogí informática pues un poco porque, pues, lo típico. De esto va a haber trabajo, vale. Porque si no, la otra opción era educación física o INEF o lo que sea. Y mi madre me decía, si quieres, apúntate, pero de ahí solo vas a... Solo tienes salidas para ser profesor de colegio y tal. Y la verdad es que no me llamaba nada ser la vocación de profesor. Y dije... Bueno, venga, pues informática. Y todo el mundo se cogió, porque en Segovia había una informática técnica, porque sí que le dije que no era buen estudiante, entonces... Empezar por la técnica, ¿no? De hecho, yo creo que el único año que estudié, yo creo que fue... Bueno, lo único que estudié, yo creo que ha sido historia en segundo de bachillerato, que era la única que iba con el agua al cuello y tenía que estudiar. El resto lo he ido pasando más o menos. Y dije, bueno, me voy a Madrid, estudio una carrera, pero de 3 años porque yo ahora mismo tengo una carrera de 5 años, se me hacía eterno. Y así fue. Yo allí en Madrid acabé. Además fue gracioso porque... Dime. ¿Y Steve? Cosa lo típico. No sé si llegamos, yo creo que igual las inscripciones ya estaban hechas y todo eso estaba cerrado. Y llegué a un día que vine con mi padre a Madrid y vamos a pasar por el colegio mayor y preguntamos. Y estaba Héctor y me dice, ¿has hecho solicitud? No, no, qué va, está... Las solicitudes han acabado, tal. ¿Has estado en el colegio mayor? Y dice mi padre, ¿quién? ¿Yo? O sea, ¿tienes alguien que ha estado en el colegio mayor? Y dice mi padre, ¿yo te valgo? y luego eso, le contamos que había estado mi hermano, que había estado mi tío, creo que por arriba antes había un cuadro de mi tío incluso por allí y tal. Y evidentemente me dijo, ah, bueno, pues me dijo, ah, vale, pues ya están dentro, ¿haces algún deporte tal? Y digo, sí, he jugado mucho al fútbol tal. Ah, genial, no vienes, joder, no vienes de puta. Para adentro, ya. ¿Y qué te...? Así sí, fue. Señor. Transparencia, sí, sí, y claridad, transparencia, Julio, y claridad. Así fue. Hostia, muy buena esa, ¿eh? No, yo... lo que te quería preguntar era, ¿qué crees que te hubiera ayudado en segundo de bachillerato, primero de bachillerato, a elegir carrera? ¿Qué te hubieran podido hacer a ti que te hubiera hecho elegir una carrera u otra? No lo sé, tío. Yo la verdad es que soy muy... Hay algo que tú hubiera... Porque es que lo que veo es que... Y la gente no sabe muy bien lo que le gusta, lo que no le gusta, ¿no? En esas edades. ¿Y qué se podría haber hecho para que tú dices, hostia, pues esto me gusta más que otra cosa, o me gustaría ir a hacer esto exactamente? ¿Hay algo que se te viene a la cabeza? O sea, que no es una pregunta fácil. Te digo un poco lo de antes, lo que te he dicho antes. Cualquier cosa, tío, que me obliguen a hacerla durante 8 horas al día, que es prácticamente todo el día, me cuesta horrores decir, joder, esto me encanta y disfruto con ello y estaría todo el día con ello. Que hay gente que es capaz, ¿eh? Y me parece genial, pero a mí me cuesta mucho. A mí me molaba, siempre me ha molado el hacer cosas con las manos. O sea, chapuzas en casa, ah, vale, chapuzas sí, con sí, la bici. Sí, pero yo qué sé, con la bici, con carpintería o lo que sea, o pintar, no sé. O sea, hacer cosas así me mola mucho, pero claro, no es un trabajo tan cualificado y que luego nunca sabes. A lo mejor si, no sé, hubiese sido mecánico, tuviese mi taller, a lo mejor tenía 5 talleres por toda España, que tengo que saber. Es lo que comento siempre, ¿no? Pero... ¿Por qué nunca...? Joder, vale, ya sé por qué, porque somos un grupo que somos todos universitarios. ¿Pero por qué a nadie se le ocurrió nunca hacer un oficio? Yo creo que nos lo pintaron horrible, nuestros padres o nuestra... No horrible, pero nunca nos... No sé cómo decirlo, que nunca nos dieron la opción, ¿no? Siempre era universidad, universidad, universidad. Es más duro, también te lo digo. O sea... Seguro. Que está muy bien si te haces empresario con el oficio. Pero si eres currela, o sea, yo al final estoy 8 horas delante de un ordenador, en una silla, en una oficina. Si eres un currela y tienes que agacharte, ¿sabes? O sea... Claramente te lo ponen por eso, que luego el que se hace empresario y las cosas le van bien, no son todos. Pero hay oficios habrá sí, oficios sí, también de estar en... Bueno, no hay un FP de informática también, que decía Manjuy, y seguramente hay FPs de electrónica y de... No sé, ya, es como un gran desconocido, muchas, ¿no? Muchas cosas, vamos. Sí, la verdad es que... No sé, pero bueno, lo intento hacer cosillas por ahí. Ahora no tengo mucho espacio aquí. Me gustaría hacer más de las que hago. Bueno, alguna cosilla le hago a la moto o cosas así. Ahí, las chapucillas, ¿eh? Ya entramos en la edad de las chapucillas. Eso quiere decir que nos hacemos mayores. Que ya somos de en vez de ir al MediaMark, a ir al Leroy Merlin, al Bricomar. Pero a mí me han gustado siempre, ¿eh? Ya te digo. Yo he tenido, no sé, bicis pintadas completamente, he tenido bicis de la rueda de una bici y la otra rueda de otra, he tenido, ¿sabes? Yo he trasteado bastante con movidas de esas. Stifler, tengo que bajarte, tengo que darte un palo y bajarte un poco del burro. A medida que se va cayendo el pelo de la cabeza, va aumentando la caja de herramientas. Yo eso siempre lo he visto como una realidad, o sea que ya sabes. Puede ser. Oye, ¿qué te contaron toda esa gente que ya conocía el Nebrija? ¿Te soltaron un poco ahí y tú viste que no te dijeron nada para que lo descubrieses tú? ¿O te dijeron, mira, te va a pasar esto, las novatadas son esto y esto? Nada, te voy a contar mi primer día de colegio mayor. Sí, sí, sí. A mí en casa no me dijeron nada. O sea, mis hermanas, por ejemplo, dijeron, buah, te lo vas a pasar la hostia, encima el Nebrija es la hostia, porque claro, ellos en el Pino no la dejaban hacer nada. Y sí que las dejaban mis padres y no sé si luego se quedaban en el cuarto de mi hermano, qué coño pasaba, las dejaban ir a las fiestas del Nebrija. Y dijo, buah, las fiestas de ahí son la hostia, te lo vas a pasar genial. Pero claro, es lo que te digo, porque a ellas en el Pino tenían que dar parte, sí. O sea, no las dejaban prácticamente hacer nada. Y mi hermano no me dijo nada. Uh-huh. Y mi primer día de colegio me trajo mi hermano. Y bueno, llegué con el coche, dejamos el coche en la puerta. Y había gente ahí. Estaba el que hablabais el otro día, que jugaba al tenis ese, el fuerte ese, con el pelo rizado. De la que iba con Gutiérrez. Estaba en la puerta por ahí. Marcos, ese. Y bueno, cogió a mi hermano, me enseñó un poco el colegio mayor, aunque yo lo había visto con Héctor, pero me enseñó, me dijo dónde estaba el gimnasio, la biblioteca, las lavadoras, tal, la lavandería, todo eso. Me dio como una vueltecita así y me dieron la llave de la habitación y tal. Y bueno, le despedí a mi hermano y a la que me salía con mi hermano ya por fuera, coge a mi hermano y le dice, bueno chicos, aquí os lo dejo. Y coge a mi hermano y se pira. La vendida máxima. Sí, sí, sí. Y luego... ahí, pues llegué, bueno, estaba con la maleta, con algunas cosas, tal, ya me dijeron, bueno, déjalas y bájate. Y yo, vale, de puta madre. Y hice eso, me bajé, y entonces ahí ya empieza la película de las gilipolleces para arriba, para abajo, me enganchó Lugo, me subió a la máquina de Coca-Cola, me tuvo allí como una hora o media hora diciendo que soy Stifler, de ahí viene mi mote. Ah, fue el que te lo puso. O sea, hubiera salido igual, también te digo. Sí. Luego, de allí, nos fuimos, cuando ya se había cansado de tenerme ahí encima, nos fuimos al cuarto de Bombatí. Yo no había visto prácticamente un porro en la vida. Un porro. Y llego allí y no es que vea una piedra, que diga, uy, qué piedra más grande. No, es que veo una caja de zapatos con barras de costo, pero barras. Pues yo qué sé, ¿cuántas había? 30 barras, 300, no tengo ni puta idea porque no sé calcular. Pues una caja de zapatos con eso, me ofrecen para fumar, digo, no, lo quiero, gracias, muchas gracias. Y dice, beber, ¿no? Digo, sí, beber si bebo. Y dice, vale, pues te voy a preparar yo una cosita. Y me sacan un vaso de absenta. Hostia. Veo que me echan ahí el líquido verde y digo, ah, bueno, pues será un licor de kiwi, no sé qué, ¿has probado esto? Tal. Y digo, no, nunca. Y dice, bueno, yo lo probé así un poquito primero, está muy fuerte. Y dice, nada, déjame que te lo voy a preparar. Le echa un poco de agua y luego le veo quemando azúcar como se quema la cocaína. O sea, en una cuchara puso azúcar, se puso a quemarlo y lo echó en la senta. O sea, imagínate, yo digo, ¿esto es azúcar? ¿Sí o no? ¿O qué? Pues nada. Allí me tiré un buen rato y no sé qué pasó, ya... No sé, estos no sé si iban hasta arriba, no sé, no me acuerdo. Y el caso es que seguí con ellos, entraríamos a cenar, tal, no sé qué, y en un momento dado me coge el Hugo Ferrer también, o sea, me estuve ese día todo el rato con Hugo, con Bombatí, con esta... Qué semana. Primer día, macho. Y en un... Sí. Bienvenido al Nebrino. En un momento dado, después de cenar, me cogen y me dicen... Hostia, pues yo creo que nos vamos a ir a dar una vuelta por ahí al parque de atracciones. Y yo, jaja, pues yo no tenía ni puta idea. Me dice, ¿sabes lo que es el parque de atracciones? Y digo, sí, un parque. A la casa de campo, perdón. Y digo, ¿sabes lo que es la casa de campo? Y digo, sí, un parque, si está por aquí cerca. Y sí, ¿sabes lo que es la casa de campo? Y digo, pues un parque de atracciones. Empezaron a partir la polla. Claro, esto a las 11, 12 de la noche. Me dice, efectivamente, vamos a ir al parque de atracciones. Y me llevaron allí y estuvimos por allí, pues encima me obligaron a ir. No, sí, me obligaban a ir a decirle, pregúntale esa a ver qué cuánto, no sé qué, que no sé cuál. Y estuve ahí pues teniendo que hablar con un par de putas. En plan, pues eso, qué haces, qué no haces. Y yo, el primer día nada más llegar allí. Digo, madre mía, la que me espera en el colegio. Pero bueno, buena bienvenida. Sí, yo recuerdo. Que también después de aquello que conté la semana pasada o el último podcast con Marcelo y tal, sí que me sirvió mucho. No sé si te acuerdas, Steve, que la habitación de Íñigo y de Catón estaba en el bajo de Moncloa. Y pasé por allí y saludé a Íñigo y tal, y me dijo, ¿qué acabas de llegar? Porque aquel día, supongo que era en septiembre ya, que habíamos llegado unos cuantos. Ya había gente en el colegio, me acuerdo que... El hermano de Ampudia era de los primeros que había llegado, el pobre, que estaba en Kuwait solo al principio. Y dijo, pues ven para adentro. Y entro, y Íñigo y Catón estaban allí con un montón de nuevos que habíamos llegado ese día. Y sí que nos explicaron un poco todo, y a mí aquello como que, joder, me sirvió para situarme. porque si no yo no tenía ni puta idea de lo que eran las novatadas ni de nada. Entonces andaba más como un, o sea, absolutamente perdido. Y recuerdo eso, que Íñigo nos explicó, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, cuidado cuando hacéis no sé qué, os van a poner en contra de unos veteranos de otros, y te explicó un poco el juego entero. Entonces, joder, yo me acuerdo mucho de la charla. A mí eso... A mí algunas cosas me las explicó Hugo, en plan, pues eso, te tienes que presentar, de dónde eres, tal, y preguntárselo y aprenderte esas cosas. Pero luego me acuerdo de una charla muy seria también de Marcelo, rollo, venga usted conmigo. Y ahí en un rincón del comedor, y explicándomelo todo. O sea, pero al principio diciendo, este me va a reventar, este tío de 2 metros con la mano de 2 metros también, a ver qué me dice. Y me lo explicó el tío ahí súper serio, tal, no sé qué, y estuvo bien. Pero Steve... ¿Nunca escuchaste tú las novatadas, ni historias novatadas, comiendo en tu casa con tu padre, con tu madre, con tus hermanos? Con... ¿Nunca escuchaste y entendiste pues, las novatadas? ¿Sabes lo que pasa? Que... O sea, yo con mi hermano me saco 13 años. Yeah. Entonces yo creo que justo el tiempo que yo empezaba a espabilar, como quien dice, él se lo ha pasado en Madrid. Claro. Y luego, cuando él se ha vuelto a Segovia, después de estar en Madrid, porque se estuvo luego, después del colegio, se estuvo también un tiempo trabajando y tal... Cuando él se volvió, yo más o menos me fui para Madrid. Entonces, como que más allá de los fines de semana y un poco así, que al final pues cada uno hace sus planes y todo eso, tampoco tengo tanta vivencia con mi hermano mayor de casa, ¿sabes? Pues yo, mis hermanos son muy mayores. Me sacan 6, 9 y 13 años. Entonces, bueno, con la que más he coincidido ha sido con mi hermana pequeña y bueno, pues al final el colegio de chicas es diferente seguramente. Sí, sí, sobre todo si dices que era un colegio tipo El Pino, El Mara y todos estos. Que esa experiencia que sí. Tengo varias visiones, tío, de algunos de nosotros que no sé por qué las tengo guardadas, tío. Y una es con Amaú, como con el pasillo de transiberiano bajando a Kuwait. Lo que tú dices, ver a un tío que le lleva a un veterano y a mí me lleva a otro... cruzarme y decir, este tío con el pelo amarillo y una camiseta de fútbol. Era un espectáculo. Pero sí, sí, sí. Y dije, ese uno, pero luego tengo, o sea, de ti, Ruso, también me acuerdo, con los pelos esos. Melena, sí, señor. Con la camiseta del Betis, que ibas a jugar una pachanga, yo no sé si te paré o yo iba a jugar con también y íbamos a jugar juntos o tal. Y verte salir y digo, en el Transiberiano, y digo, este tío va a salir también, va a jugar con esos pelos. Me duraron 15 días los pelos. Sí. Esa es otra de Luke. Tengo otra imagen brutal también. O sea, estas son como. No me acuerdo ni por qué ni tal, pero como que tengo la foto ahí de Luke como en la puerta de su cuarto, como medio. No oscura, pero bueno, medio así, con las luces apagadas, lo que sea, y todas las luces del ordenador o lo que sea. Y claro, Grunde, Luke, un tío grande así, con el acento ese, que yo tengo familia de Córdoba. Y digo, pero este tío, ¿de dónde ha salido? Sí, sí, sí, sí. No se enseña castellano en el resto de provincias de España. Yo. Y luego otra de... Didi. La última, que es la más graciosa, sin duda, es la de estar en la pista esperando a jugar una pachanga y faltaba un portero. Sí, sí, que viene un nuevo ahora que es portero, tal. Y aparecer por la puerta al señor Raúl Delgado Chacón con sus... 200 kilos, su camiseta de casillas, su guante de portero, o sea, el fit completo de arriba abajo. Y claro, íbamos a jugar una puta pachanga en el colegio ahí que valía con cualquier cosa. Son, tío, esas cuatro imágenes las tengo como muy. Me acuerdo mucho de ellas, tío. Me parecieron muy, muy curiosas en plan de pensar, joder. Era como todo variopinto. Veías gente que no habías visto en tu vida. Sí, sí, sí. Cada uno de. Cada uno de su padre, ¿no? Oye, ¿cómo se defendió Chacón? Yo me acuerdo de los guantes la portería, de Chacón. Acuerdo, de hecho, sí. Tengo ese recuerdo también. No me acuerdo, pero la imagen de verle entrar con los guantes puestos, digo, bueno, portero de nivel aquí. Yo cuento siempre lo mismo de Luque, pero es que fue como, o sea, la misma imagen que tú, Steve. Yo me acuerdo que nos dice Canalejo que vayamos a por sus libros de la universidad... a la librería esta Cisneros que estaba allí en Moncloa y nos dijo, nada, tenéis que vosotros dos vais y yo me acuerdo que andaba mucho con bueno, esta era la primera vez que le veía y íbamos caminando por delante del Caro, tío, y Luke me iba hablando y yo te lo juro que no entendía una palabra, y decía, pero Pero de verdad, alguien puede hablar español y yo no les puedo estar entendiendo. O sea, porque me resulta increíble. Y el tío empezaba a coger bellotas, bueno, lo que había por ahí que caía de los árboles, y a tirárselo a los coches. Y yo decía, me cago en 10, chaval. Esta gente, joder, yo venía de también de pueblo, joder, que tampoco venía de una ciudad, y decía, pero esta gente, y fue alucinante. Y sobre todo los canarios también, porque ahora parece broma, pero yo no había conocido un canario en mi vida. Y joder, era como, no solo por el acento, sino por la personalidad también, para mí era algo completamente nuevo. Nuevo. Claro, ya. Yo vi a Monjuí con el. Para mí, Monjuí. Fue el primer con el pelo amarillo y digo, este es australiano o algo así, digo, este tío. Para mí, el primer canario que conocí en mi vida fue a Monjuí. Muy buenas, pero vamos. Sí, sí, sí. Lo tendrías que haber dicho el otro de día. Novatadas, claro. De novatadas hay muchísimas anécdotas de estas, tío. Yo no me acuerdo ni con quién estaba ni la gente, pero me acuerdo de estar encerrado en un cuarto con. No me acuerdo cómo se llamaba, el que ya decía ese otro día que era el doctor, el Espinosa. Sí, Espinosa. Nos todos en un cuarto, como 50 personas a dormir en un cuarto. Yo estaba en ese cuarto, que me acuerdo perfectamente de la novatada, sí, sí. Y luego me acuerdo de hacer todo el tercero empapado de agua todo el pasillo, tanto el izquierdo como el derecho. Una fila, todos los nuevos, en bolas o en calzones, el que tenía vergüenza. Y tirándonos allí con el pecho, vamos. También. Ese día era cosa de los Marcelo, los Cartón y toda esta gente. Sí. Y me acuerdo que Ampudia Junior chupaba, es que no me acordaba de Ampudia Junior ahora, pero chupaba muchas novatadas. Es verdad. ¿Sí? Hostia, es verdad. Ahora que lo dices, chupaba un huevo. Ah, también te digo, apareció con una fiesta. Sí, sí, sí, sí. No sé qué, hostia, es, o sea, era normal que se iba a llevar ahí buen tute. Ese era como no con pinta así de macarrilla, tipo un poco tipo Gárate y tal, sí. Con cresta, sí, puncarra. Pero es que se fue del cole, ¿eh? Yo creo que no aprobó nada y tal y se fue el segundo era, año. Era buen tío, ¿eh? Era muy buen tío. Hablabas con él y súper majo y tal. A mí me... Bueno, ¿no? Claro, como todos los de nuestro año, tú guardas una afinidad especial con la gente de tu quinta. Hombre, para mí hay una diferencia brutal de... O sea, los tres primeros años a los dos siguientes, yo que estudié 5 años. De actitud, principalmente por mi parte, además. O sea, el primer año estás con los ojos abiertos, que quieres conocer a todo el mundo. Y eso, digamos, el segundo y el tercero lo estiras, porque no vas conociendo a unos un tiempo, a otros otro, tal. Pero luego el cuarto ya es en plan, bueno, yo ya tengo aquí mis grupillos hechos, tal. Y los nuevos que van entrando... Los vas conociendo, pero ya por afinidad, no por... Yo por lo menos personalmente, no por afán de conocerlos. O sea, yo el nuevo que entraba y veía que era un parado o que no tenía nada que ver con él, pues es que hablaba con él de normal, pero ni le hacía nada ni nada porque digo, es que es o sea, sé que hay mucha probabilidad de que no me lleve mucho contigo. Claro. Entonces, al final, que no está bien por mi parte, también te lo digo. A mí me pasó... Tú estuviste 5, ¿no, Steve? Yo estuve uno más, sí. Y me pasó completamente... Tengo esa sensación absoluta del sexto. Decir, mira, si yo sabía 100% que era mi último año de colegio, y dije, mira, yo ahora lo de los nuevos ya, para la gente, para los que sean de tercero y cuarto, yo voy a intentar aprovechar al máximo con mis amigos, con lo que es mi grupo... Este último año de colegio y el resto me importa poco ya. Que igual es muy egoísta también, porque tienes que participar todo el mundo en integrar a la gente, pero claro, ya tú ya te ves con fecha de caducidad, entonces no me apetecía invertir tiempo. Luego al final con los. Digo que luego al final con los que merecían la pena o los que eran más afines que tú, pues te ibas juntando, claro. como Decas, como Pato, como Bembi, pues con esta generación, por ejemplo, que al final. Lleva juntando, pero por ejemplo la de Villablino. A Villablino lo tengo mucho más trato con él, principalmente por el rugby, más que por el colegio mayor, yo creo. Junior. Bueno, y Steve, ¿cómo el colegio mayor? Todos sabemos un poco las historias y tal. ¿Y la carrera? ¿Cómo fue un poco la carrera? Sí, la pregunta clásica, Steve, que ya, la verdad es que ya se convirtió en un clásico y ya no me sorprende las respuestas. Es decir, igual aquí cambia, ¿eh? Pero ¿tú te llevaste algo de la carrera a lo que estás haciendo algo ahora mismo? O reformulo. ¿podrías estar haciendo la carrera, o sea, podrías estar haciendo tu trabajo sin haber hecho la carrera y simplemente con que alguien te formase en la empresa ahora mismo X tiempo, podrías hacer tu trabajo ahora mismo? Hombre, o sea, yo parto de la idea de que cualquier persona o prácticamente casi cualquier persona puede hacer prácticamente casi cualquier trabajo con actitud y con aprender desde al lado y con poniendo un poco de interés. Partiendo de esto, yo, por ejemplo, creo que la carrera me ayudó, como decía Fofo, a cuadrar mi mente de una manera informática. Y luego, por ejemplo, yo trabajo, digamos, mi experiencia hasta ahora es la mayoría es de programación. Pues yo, programación tuve en la primera asignatura, o sea, el primer año tuve una asignatura anual. Bueno, la probé mi tercer año. Y luego, en segundo, tenía otra carrera que era algoritmo y programación y la probé el segundo año, o sea, que la repetí. Una la repetí y la otra la repetí. Y ahora es lo que me está dando de comer. Entonces, es un poco como sí y no. Al final, lo que me ha ayudado a trabajar es trabajar. Claro. Pero sí que es cierto que unas bases sí que te ofrece. Vale. No, yo estoy completamente de acuerdo. Yo, al final, siempre, bueno, se repiten un poco las respuestas. Yo creo que hay gente que le ayuda más la carrera y hay gente que le ayuda menos. Pero yo creo que lo que te ayuda a trabajar es trabajar. Es decir, el moverte en una empresa por primera vez, el lo que dices tú, actitud de porque siempre llegas a un trabajo y hay cosas que no sabes. Y yo creo que ese es el punto que marca la diferencia, el decir, hostia, esto no lo sé, me voy a poner al día del que no quiere aprender nada y bueno, tú puedes ser matrícula de honor que si no quieres aprender, no... Nada. Y luego, bueno, eso te iba a decir, porque alguna vez me ha tocado con un becario que no es que no quiera aprender, es que encima te da clases. Y dices, pero hijo puta, sí. ¿De dónde has salido? Que me parece muy bien que tengas todo matrícula de honor o que seas un estudiante espectacular, pero estamos en la vida real y no todo es como los libros. Eso por un lado, a ver. Esa es la diferencia, ¿ves? Te viene gente joven que es brillante, pero luego les da miedo coger un teléfono para llamar a un cliente porque les da vergüenza, por ejemplo. Estos son casos reales. Entonces dices, pues para eso me cojo a alguien que no le dé vergüenza a esto y me da igual que tenga educación que no. O sea, que tenga educación formada. Claro, pero quiero decir, pero también se le puede enseñar, decir, ¿no? Tú no puedes presumir de galones que en la vida real igual no valen nada. No, esas medallas que nos ponemos que son un poco ridículas cuando acabas la universidad, que luego llegas al mundo real y te dice, sí, muy bien, bajo, siéntate aquí. O sea, y luego... Sí. No sé qué voy a decir. Ah, que luego va por temporadas, yo qué sé. Yo cuando empecé a trabajar con mi primer trabajo, era en plan, no cobro una mierda. O sea, claro. Me da igual, me quiero cambiar de trabajo por cobrar un poco más, porque lo que cobraba me pegaba un viaje y me lo fundía. Digo, me quiero cambiar y ya está. Y ahora, por ejemplo, me fui a Dublín para dar un salto cualitativo en lo que es mi carrera profesional. Pero ya te digo, al principio en otros sitios me daba igual hacer cualquier cosa, que lo que quería era cobrar a fin de mes y ya está. Ahora sí que es, o sea, según va madurando, va buscando unas cosas. Claro, ahora ves. Por lo menos en mi caso. Claro, ahora vas viendo ya el rédito de decir, oye, igual ahora lo que me interesa es mejorar profesionalmente porque sí que le veo recorrido a largo plazo. Y si me quedo haciendo un trabajo que ni fu ni fa, igual no voy a progresar. Sí. O aunque no progreses, pero a lo mejor hacer algo que te gusta más. Y aunque suponga menos progreso, pero como que estar más cómodo haciendo ese trabajo o lo que sea. O sea, o saber por dónde tirar para progresar en lo que, claro, te gusta, en vez de lo que te den. Que al principio era un poco, tú dame lo que quieras, yo te saco el trabajo, pero yo que quiero es cobrar a fin de mes, me da igual que me tengas en un ordenador picando código, que levantando ordenadores de arriba abajo, ¿sabes? Pero págame a fin de mes. Steve. Eso va cambiando, a ver. No, está claro que las prioridades cambian. Y un poco, ¿por qué te fuiste a Irlanda? La verdad que estoy muy interesado ¿Qué te produjo ese decir, venga, pues me voy por ahí? ¿Qué estabas buscando y qué crees que te faltaba para buscar eso en un sitio como Irlanda? Pues, más allá de decir lo que todo el mundo ha dicho, que estoy 100% de acuerdo, fue un poco por primero por cansancio de Madrid. Yo creo que a mí me gusta moverme. Y habíamos entrado en una dinámica que era en plan, joder, sí, tengo mis amigos del colegio mayor, que evidentemente los quiero con toda el alma, pero era salir el viernes, salir el sábado, el domingo tiro en casa, el partido del miércoles, el partido del jueves. Era como que, joder, llevo en Madrid 10 años, es, por decirte, he salido por la Latina dos veces, he salido por Lavapiés, ninguna, es, o sea, como en plan, llevo 10 años en Madrid y no conozco Madrid bien, no sé, como que en ese sentido necesitaba salir. Y luego tenía una espina clavada, que fue cuando el Utri y yo nos dijimos muy valientes en junio que nos íbamos a Londres, y nos fuimos a Londres en septiembre. Nos fundimos todo el dinero y nos volvimos, cuando en teoría nos íbamos a quedar allí a intentar buscar algún curro de algo, mejorar inglés y tal. Y al final nos fundimos el dinero porque tocó el carnaval de Notting Hill y estuvimos allí 10 días de vacaciones dándolo todo y nos volvimos. Y tenía un poco esa espina clavada de no haberme ido al extranjero y tal. Y aparte ya llevaba un par de años, pues eso, echando currículums y bueno, era difícil porque no era como las entrevistas que había hecho aquí, que me preguntaban el currículum y ya está. Allí me hacían preguntas de qué significa esto, diferencia entre A y B, etcétera, etcétera. Entonces me lo estuve preparando con calma, pero preparando. Entonces tuve como un primer verano de pruebas y que todo el mundo me colgara el teléfono porque no me entendía, también por el idioma, por supuesto, y luego ya un segundo verano que ya iba más preparado y tal, y venía además de trabajar con indios y tal, venía con mejor inglés, y sonó la flauta. Entonces, bueno, también ya estaba con Ceci, estaba viviendo con Ceci y tal, entonces tampoco fue una decisión fácil, pero sí que era una cosa que yo tenía que hacer porque la tenía ahí clavada. Y Ceci evidentemente la entendió porque ella está en esa situación aquí en España, no es que hubiera problemas. Y me gustó sobre todo por lo que cambias tú como persona cuando estás fuera y te las tienes que abrir. O sea, es un conocimiento interno brutal. Porque tú vas a un sitio y, no sé, tienes que comprar bombillas, que es lo más sencillo del mundo, comprar una puta bombilla, y llegas a la tienda y dices, coño, si no sé cómo se dice bombilla en inglés. Entonces, esas impotencias, los horarios te cambian, en el trabajo no tienes capacidad de respuesta porque los entendía a lo mejor, más o menos, pero no me daba tiempo a mantener una conversación. Entonces muchas veces quería decir algo, pero ya no podía decir, me lo tenía que comer porque no me daba tiempo. O a lo mejor el espabilar de esa manera... Te empiezas desde lo más básico, te reduce a lo más básico otra vez. Claro, y luego la actitud personal, es acojonante lo que cambia. Porque tú vas allí y te apuntes a todo, todo te parece bien. O sea, es un poco como cuando entras en el colegio mayor. Todo te parece bien, todo lo aprendes, todo lo quieres y estás encantado. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, que dije, joder, como me había ido de Madrid, digamos, porque no... Como que estaba muy estancado en lo que tenía. Digo, bueno, pues ahora cuando vuelva, digo, joder, en el nuevo trabajo voy a intentar tomarme cervezas con los del curro, voy a intentar hacer tal, voy a intentar hacer cual... Y al final una mierda. O sea, yo en Madrid tengo mis amigos ya, tengo 30 amigos que cada vez que me tomo una cerveza con cualquiera me lo paso de puta madre y salgo del trabajo a hacerme una cerveza, pero como que no necesito esos amigos ni esa cerveza con los del curro. Cuando en Dublín moría porque alguien me dijese de tomar una cerveza o decirlo yo, ¿sabes? Entonces esas cosas, tío, mola saber cómo cambias en cada lado y lo que aprendes y sentirte mal está bien también para aprender. Steve, tengo una pregunta, tengo muchas preguntas, la verdad, pero una que lo que acabas de nombrar es las impotencias, ¿no? Esa frustración cuando no sabes decir una cosa, cuando intentas hacer algo y no puedes. ¿Cómo diferenciarías tú viajar a un sitio y vivir en un sitio? ¿Qué diferencias ves claras entre viajar y vivir? No tiene nada que ver. O sea, viajar... cada vez que viajas, estás en una burbuja. A no ser que viajes por 2 meses, que yo creo que poca gente se lo puede permitir. Tú estás en tu burbuja de tu hotel, en tu burbuja de monumentos de los turistas, en tu burbuja de los restaurantes de los turistas, y al final, por mucho que te intentes escapar y recorrer una calle oculta y no sé qué tal, olvídate, o sea, no tiene nada que ver. Que ojo, que viajar te abre los ojos porque ves cosas que no estás acostumbrado, y si tú te vas a, no sé, a Tailandia o en Tanzania, que estuve, pues evidentemente pasas con el coche por unas calles y ves unas casas, cómo vive la gente, como todo eso, que aunque no lo vivas, hostia, lo estás viendo y dices, hay gente que no vive como vivo yo. Y eso es heavy. Eso, por ejemplo, Perú, en el viaje que hicimos con Decas a ver a Luque, eso me dejó bastante marcado, porque el cómo vivían allí, un par de situaciones que tuvimos, fue un viaje como muy loco, pero a la vez éramos los más sensatos de todo lo que veíamos a nuestro alrededor. Fue muy curioso y muy chulo ese viaje, y no estuvimos viviendo allí, ¿sabes? Que te aporta un montón viajar, pero vivir es otro rollo. También te digo, es imposible vivir en 7 ciudades durante todo. A ver, no es imposible, pero es complicado poder vivir, poder tener la oportunidad de gastarte 2 años de tu vida al final te cansas, mira, un poco como lo que dice Ramón, que al final llega un momento en el que necesitas un sitio a sentarte y conocerlo bien en profundidad, y no solo el estar un año y tal. Yo recuerdo, Stifler, me hace gracia lo de la bombilla, porque es que es completamente así, ¿no? Son tonterías que de repente dices, hostia, si yo esto nunca lo he tenido que decir. Yo me acuerdo, yo llegué a Serbia y yo hablaba ruso, yo no hablaba serbio. Y se parecen, pero no, pero lo mismo que se puede parecer, no sé, el italiano y el español, o incluso más distinto. Entonces, el primer día que yo estuve allí, antes de ir a trabajar ni nada, bueno, te tienes que ir a comprar, que si las sartenes del piso, que si, bueno, todos los utensilios, ¿no? Y joder, yo llegué al supermercado, tipo gran superficie, a comprarlo no tienes problema, tú coges un carrito y lo vas viendo y lo vas comprando. Y joder, llegué a la caja, yo no tenía ni idea de hablar serbio, empieza a pasar la cajera todas las cosas, y claro, yo nunca lo pienso en el protocolo que uno tiene en un supermercado, que tú ya te lo sabes, que es el de, tienes tarjeta de puntos, quieres bolsa, todas esas cosas. Entonces la cajera se puso a preguntarme cosas y yo no tenía ni idea, o sea, no tenía ni idea de qué me estaba diciendo. Entonces, joder, dije, pues nada, ella te pregunta, yo no sabía responder, y ahí estuvimos, y me entró mucha vergüenza de decir, coño, es una cosa tan estúpida y no sé responder. Y bueno, al final sales de todo, ¿no? Tal cual. Yo me acuerdo la primera vez que fui a cortarme el pelo allí a un barbershop de estos, y entré, me sentaron, y me dice, ¿quieres una cerveza? Bueno, digo, una beer. Y yo le digo, sí, beer and haircut, ok. O sea, pensaba que me había dicho, te corto la barba y el pelo y la barba, no sé qué, porque no había entendido bien. Y cuando la veo aparecer con una cerveza, digo, hostia, qué de puta madre. Digo, ah, vale, lo de beer no era por la barba, era por la cerveza, vale. Genial. Y de esas varias, vamos, tengo 1000. Bueno, no sé si tenemos un problema ahora de que no escuchamos a Junior. Entonces, no sé si vamos. Vale, me dice que siga hablando y que te siga preguntando. Son problemas técnicos que tuvimos ya 2 o 3 veces. Yo voy a seguir Stifler un poco por el tema de Ceci. O sea, no sé si hay alguien más en el grupo. Bueno, que yo sepa, así a bote pronto Luque. Y seguramente hay alguien más que yo me dejo. Pero que estén saliendo, en este caso ya casados, con alguien de otra cultura, de otro país, a Darias también, por ejemplo, alguno hay. Entonces me interesa la pregunta de ¿Qué choque cultural vivisteis los dos? Porque no solo me interesa tu opinión, sino también la de Ceci. Es decir, ¿qué choque cultural vio ella con los españoles y tú con la gente argentina? Porque desde fuera seguro que parece que somos perfectamente iguales o que somos muy parecidos, pero seguro que no es así. Entonces, cuéntame un poco qué choque cultural ves o qué diferencias ves así de una cultura a la otra. Pues no, o sea, no te sabría decir, o sea, no sé si es tampoco choque cultural o choque de diferentes familias. Yo que sé, por ejemplo, Ceci es mucho más de estar activa por la tarde y por la noche, más que de por la mañana, levantarse pronto y decir, aprovecho el día, tal y cual. Luego, su familia en general, e incluso sus amigos, como su ambiente es muy cariñoso. Cosa que nosotros somos súper fríos. Yo me voy a su casa cuando vamos para tal, y que si un beso, que si te abrazan, que si qué tal, querido, no sé qué tal. Ella, la pobre, viene a comer a Segovia. Hola, Ceci, ¿qué tal? Dos besos y en la comida no hablamos mucho, hablamos un poquito después de comer y ya está. Entonces, no sé si es más de cultural o también un poco lo que ha vivido cada uno con sus padres de familia, ¿sabes? Ese choque. Y luego, no sé, es que como... No sé, sí que hay mucho... Las comidas, por ejemplo, al menos Ceci, no sé, el pescado ni lo ves, pero porque no... Claro, allí no comen. Claro, lo que te iba a decir. Y si comen... No es que sea bueno, o sea, no sé, es pescado de río o tal, pero no tienen un buen salmón. O sea, tienen... También te digo, los pones a salmones, les pones salmón, en mi boda había salmón, y los argentinos se volvían locos con el salmón. Pero no es algo que lo tengan como incorporado, tienen algo más como, no sé, gourmet, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, un solomillo, que tú lo tienes aquí un poco más gourmet o un chuletón, pues ellos se lo cumplan todos los sábados tranquilamente en una reunión familiar. Mm-hmm. Junior, ¿estás con nosotros? Vale. Tuvimos ahí un pequeño problema técnico. Espero que no lo tengamos luego a posteriori. No, vale, o sea, me sorprende eso porque... Yeah. Joder, seguro, mira, lo que comentabas de Ceci de ser cariñosos y tal, pues eso puede ser, igual sí que tiene pinta desde fuera de que los argentinos pues son así más cariño, más familiares, igual, no lo sé. Hombre, allí, yo qué sé, las veces que voy y esta gente que ha estado por allí y tal, y incluso mi madre me lo dijo cuando estuve allí por la boda y tal, que sí que es cierto que allí en... No sé, pides un taxi, la que te pone el café del café Martínez, digamos, de la cadena de cafés que hay allí, como que todo el mundo te da un mínimo de conversación. Uh-huh. Que eso en Dublín pasaba también un poco así. En Dublín sí, a diario no, pero o sea, a lo mejor si tú cogías el tranvía, el metro, por la mañana un sábado, una hora más o menos que estaba medio tranquilo y tal, y no sé, te veía un tío con el chándal y con un balón, te decía, ah, vas a jugar al fútbol, tal. O en un pub, siempre alguien te decía algo. Y entonces allí son muy de eso, así que tienden a hablar. Le gusta la conversación, le gusta sacar temas de conversación y rajar un poco como el foro rajo. Sí, señor. Y Steve, tienen los argentinos aquí, por lo menos en España, tienen dos como así San Benitos, ¿no? Una es el que les encanta hablar, pero el otro es el que venderían hasta su madre, ¿no? Que son poco de fiar. En tu experiencia en Argentina, no digo con Ceci y su familia, pero con argentinos en general, ¿qué opinión tienes de eso? No sé, yo creo que son un poco exagerados, sí. Eso sí que diría que son un poco exagerados. No sé si a la hora de vender la moto solo, sino en general. Les pasa algo malo, o sea, no te están vendiendo la moto, pero les pasa algo malo y a lo mejor te lo exageran un poco más. O sea, pero porque nos gusta el drama. O sea, tú si cuentas algo tal y como es y directo, no da pie a conversación. Sin embargo, le metes ahí chicha, das pie a que el otro te conteste y te diga, venga, pero ¿qué dices? ¿Sabes? Un poco... Entonces da pie, yo creo que ese de drama, esa exageración y tal, da pie a continuar con la conversación y que al final es lo que les mola, el estar ahí, pero no, pero sí, pero tal, pero cual. Y al revés, ¿qué crees que le sorprende a Ceci de nosotros? ¿O qué te dice Ceci o sus amigas argentinas, su familia, sobre los españoles que puede que les haya sorprendido? Porque también me interesa saberlo. Pues ahí te diría que se lo tendrías que preguntar a ella, que seguro que se acuerda de muchas más cosas, porque seguramente me haya dicho alguna de vez en cuando. Vale, pues no. Pero de ahí a que la registre... Vale, nos lo guardamos. No sé. No... Pues Ceci vendrá el próximo. No se me ocurre ahora. O sea, si no hay nada que te haya dicho de cómo. Claro, pero es que ahí me costaría diferenciar si te lo dice a ti como tus costumbres o nos lo dice a nosotros en general como españoles. Pues nunca te acuerdas de algún comentario que te haga de joder, pues esto qué raro lo hacéis o. No, yo creo que no. Al final. Ah, o sea, te dicen, qué curioso, tal, pero no, nada, vale. No sé. Yo creo que para ellos a lo mejor les parezco un poco callado, pero bueno, también es un poco, pues eso, como decía Javo, yo soy castellano y bueno, pues por mucha confianza que tengo ya con ellos y todo eso, pues es lo que te digo, como ellos tienen tanta conversación, yo no llego a esos niveles, por mucho que tenga conversaciones con ellos y tal. Steve, y un poco hablando de la boda, ahora que celebraste el aniversario, cuando vi los vídeos de la boda me recordó mucho la película, bueno, mucho, me recordó los relatos salvajes, que una de las historias es una boda, que es lo mismo, pues en un hotel o un sitio así muy grande con mucho espacio, con un fiestón y tal. Preparando la boda, ¿hubo alguna diferencia así cultural entre Argentina y España para preparar la boda conjuntamente? No. Hubo diferencia entre un macho y una hembra. Vale. Eso lo hay siempre. O sea, claramente nosotros intentamos que todo el mundo disfrutara por igual. O sea, igual que queríamos, no sé, un buena carne, por ejemplo, queríamos que hubiese cosas diferentes un poco para los argentinos que iban a ir a la boda. Entonces intentamos hacer como las dos cosas como para los dos, la música igual, les dijimos a los DJs, oye, que viene mucha gente de España, entonces estuvimos hablando de los míticos, como el Flying Free y todas esas movidas que son míticas de España, porque el DJ las quería conocer porque las quería pinchar, para tener, digamos, a la fiesta contenta. La fiesta fue un poco, pues eso, toma, te doy dos canciones argentinas, te doy tres canciones españolas, te doy dos canciones de tal, y fue un poco bailando así. Entonces buscamos un poco equiparar. La diferencia fue en plan, pues que Ceci se preocupaba muchísimo en la decoración, en no sé qué, no sé cuál, cosas que a mí y al 75-80% de los hombres, con que no sea una mierda, nos parece que está bien, o sea, está, me parece bien o es una mierda, no hay un término de, eso me encanta o... Claro, y para ellas, para las mujeres en general, pues hay mucho más. Si una servilleta está mal, es un drama ya. Hay 40. Eso es, y para mí, pues comida y bebida y el resto me parece bien todo. Ya, con la música sí que estamos los dos muy... como queremos que sea un fiestón, ¿sabes? Y sí que es cierto que yo cuando estoy volviendo ahí a los DJs y todo lo que ofrecían, al final todos te ponían una pista de baile. Uh-huh. Y eso aquí en España no es muy común. Entonces yo ya les dije, pues ya está. O sea, vas a poner aquí una discoteca, evidentemente va a ser más pequeña, pero va a ser una pista de baile con un DJ en la tarima. Y las bolas de esta discoteca con las luces para arriba o para abajo, eso a los españoles les va a flipar porque no es muy común en España. Entonces se van a pensar que están en un garito cuando es realmente una vez. Yo tengo una anécdota, Steve. Totalmente. Pues mi hermana se casó en Sicilia con un siciliano y entonces la boda era mitad de boda todos asturianos y mitad de boda todos sicilianos. Y me acuerdo, yo estaba justo cuando estaban hablando con el DJ, justo lo que tú cuentas, ¿no? De, oye, vamos a poner canciones que sean conocidas aquí en Italia, canciones que sean conocidas en España. Gracias a Dios, el reggaetón es un poco internacional ahora, ¿Sabes? Que puedes poner ahí, yo qué sé, Daddy Yankee y todo esto, pues se pone también en Italia. Pero luego llegó la hora de la fiesta en la boda y claro, ahí las costumbres completamente diferentes. Los sicilianos a las 2 de la mañana se piraron todos y la boda de 2 a cierre, porque mi hermana tuvo que explicar en el hotel lo que era una barra libre, allí en el hotel donde hicieron la boda, no sabían muy bien qué concepto era barra libre hasta X hora. Y entonces los sicilianos fueron como gente mucho más hermética. Se lo pasaron bien el tiempo que estuvieron, pero a las 2 retiró gente joven, mayor, retiró todo el mundo. Y ahí sí que fue un poco choque cultural. Yo me acuerdo mucho de eso, que yo pensé igual que los italianos, que eran más parecidos a nosotros. Aparte, voy a aprovechar además para decir que la boda, aun siendo en Argentina, seríamos unos 130 y más o menos 60 personas venían de España, ¿eh? Bueno, 50-50. De España o por mi parte. Claro, no fue un 50-50, pero la gente de Argentina se quedó flipada de la cantidad de gente española que había venido. Así que gracias a todos los que pudieron sí, asistir. Sí, yo le enseñé a Emily todas las fotos, los vídeos y tal, y le encantó todo y se quedó flipando de la cantidad de gente del colegio mayor sí, que estaba allí. Mi madre igual y mi hermano, todos. Esos son de... Es increíble. Todos esos son de... Mi hermano me conocía la corbata del colegio mayor, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces, claro, estaba ahí y justo la mesa de los solteros o la gente que fue del cole y tal estaba como delante de nosotros. Y iban muchos con la corbata roja. Me dice todos, ¿esos son de Nebrija, han venido? Y digo, sí. Me dice, les he visto con la corbata tal y me lo he imaginado. Bro. O sea que vamos, bueno, que flipante. Bueno, muy orgulloso de eso. Venga, ya valió ya el barniz y ahora vamos a bajar un poco al barro. Porque cuando ya pasa hora 45 por ahí, yo creo que ya es cuando toca ya que la lengua patina y tal, empezar a meter. Me pongo aluminio. Eso es, ponte los tacos de hueso o aluminio, afila bien, porque Junior tira millas con el fútbol o con el mayor. Empezamos fuerte ya con el fútbol. No, vamos con el fútbol. Dejamos el mayor. No, pero fútbol, vamos intercalando fútbol mayor, da igual. Yo te voy... Sí. Te voy a decir unas frases. Hostia. Que se han dicho en este Golfcast anteriormente. Se han dicho que... Junior, permíteme interrumpir. A ver, tío. Tengo una pregunta que siempre me gusta hablar con la gente de fútbol. Y es, de las 11 posiciones de fútbol, ¿cuál es la menos importante? ¿Cuál descartarías? Si te tuviesen que echar una roja, ¿a cuál descartarías? Gente que dice el media punta, hay gente que dice el lateral. ¿Cuál...? Hombre, si me tienen que echar... No, un extremo. Un extremo. Sí, yo siempre pienso que la defensa se tiene que tocar lo más mínimo en un partido. Si es posible. Y mediocampista, medio del campo complicado, diría extremo. ¿Sí? Es curioso, ¿tú, Russo? Yo diría lateral. Yo creo que un lateral se puede suplir. O sea... ¿Izquierdo, derecho? No, no. Yo... Lateral izquierdo. No, a ver, si quieres la respuesta seria, yo sigo diciendo lateral, pero porque joder, al final, cuando lo de siempre, si vas perdiendo lo que sea y le quitas recursos al ataque, no vas a ganar. Otra cosa es que vayas por delante del mar. El fofo me ha pillado por donde yo. Claro. No, si lo he pillado, lo que pasa es que la sé desviar bien, porque el argumento que te di fue totalmente válido. Pero ¿cuántas veces se cambia un defensa en un partido? Tú, ¿no? Casi nunca. No sé, tío. Bueno, si nunca se cambia. Junior, no dejes es que Stifler tome defensa. El mando. Pero bueno. Que te está liando. Que te ha hecho Las estadísticas de los expertos son diferentes, Junior. Ah, pero eso no sabe que nada. Te está llevando al huerto. Bueno. Otro problema que puedas tener es que pongas en el lateral a gente que debería jugar en otras posiciones, pero que por causas de otro motivo, gente que no debería estar jugando en medio del campo en esas posiciones, pues juegan ahí cuando no deberían. Okay, pero okay. Se te ha acusado aquí en varias ocasiones de no tirar del carro en el equipo de fútbol con marcando goles o incluso más detenidamente. Además, acusaciones de propios compañeros, que no es lo que más feo está de todo. Con nombres y apellidos. Que muchas florituras, pocos goles, que en los momentos decisivos no has tirado del carro, que cuando juegas contra la UJB, frase, sí. Frase textual, solo se podía confiar en Utrilla. Esto lo dijo un medio centro del Colegio Mayor. Textual. Bueno, yo creo que todos esos comentarios, yo creo que ninguno iban hacia mí, o al menos ninguno se atrevió a dar mi nombre, excepto Ramón contra el Cisneros. Que en esa eliminatoria sí que debo decir que me sentí muy pasado por encima de tocar el balón, de intentar aparecer y comerme dos tíos del Cisneros constantemente. O sea, me iba de uno, aparecía el otro. Y era en un plis-plas. Entonces ahí la verdad es que tengo poca excusa, pero lo otro, lo que dice el medio centro ese que se creyó profesional, yo creo que no jugaba ahí. Eso, yo creo que ese hablaba más por su año glorioso, que fue tan glorioso que se lo estamparon en la final. Uf. Yo ahí ya no estaba en el equipo, yo estaba contra el CEU, y contra el CEU sí que no sé, no recuerdo hacer un mal partido, salvo por fallar un penalti, pero creo que íbamos ganando 1-0 cuando falla el penalti. Uh-huh. Es cierto que hubiese sido bueno haberlo metido, pero es cierto que hubiese sido bueno. Podía haber salido bien meterlo, como podía haber salido mal. No. pero te quiero decir que íbamos con ventaja en el marcador, que no impedí ni la remontada ni nada. Si luego la defensa, que como dice el Junior, es tan importante y tal, se vino abajo defendiendo y tal, pues no sé. Habría que discutirlo. Por el centro de la defensa, sí. El centro de la defensa. Pero eso te digo, yo no sé. Barre tu parcelita, monstruo. O sea, barre vuestra parcelita cada uno. Vamos, seguro que te estoy dejando a ti hablar, Fofo, y no a Russo, porque tú juegas en el app, pero los del B se acuerdan de mi nombre y de mis apellidos y hasta del número que llevé ese día. Que yo seguro, Stifler, que me acuerdo de tu espinilla, o sobre todo la de todos. La tuya igual no la caté mucho, pero la de Utrilla y la de Junior lo intenté lo máximo posible. De todas maneras, aquí se dijo mucho de ese partido y como dijo Ramón, yo no discrepo ni una palabra de lo que dijo Ramón. Tuvisteis 45 minutos de sentiros avergonzados. Luego ya los otros 45, no, pues vale, muy bien. Eso ya no le importaba a nadie, no, casi. No conseguía. Ah, bueno, pero es que el partido dura 90 minutos. Pero nosotros sabíamos. Vamos a ver, es que hay que ser serios y contar la historia ya real. Nosotros al descanso sabíamos que no podíamos eliminaros a vosotros porque no teníamos ninguna opción de llegar a ningún sitio. O sea, no. Órdenes de dirección. De los despachos. De que. vale. No era Breu en esa época, ¿o quién era? ¿Cómo íbamos a poneros en un aprieto a vosotros? Si nosotros, pues ya, nuestra victoria fue el descanso ya. Luego ya, la historia estaba escrita para que pasarais vosotros. Eso es así. Hostia, Russo, es que me acuerdo perfectamente. Era, no sé qué pasó, balón va al córner, yo subo por la banda. Como era un lateral carrilero de estos que era muy punzante por la banda, ¿no? El balón rebotó en el palo, que tiró Stifler seguramente, o Naya, o alguno de estos. Y se fue al córner. Y llegué yo antes que tú. Y digo yo, guau, esta es la mía, ahí va el cañito, la porrita que se va a llevar el Russo. Toco el balón y antes de que pueda hacer otra cosa, llega el Russo y hace ¡ran! Patadón a la canilla y se acabó el problema. No dio opción a nada. Yo dije, mira, este tío viene aquí, pues ya te veía la sonrisa. Tú cuando corres hacia un balón con la sonrisa en la boca, ¿qué puede significar eso? Que vas a tirar una porra, que vas a hacer alguna... Y dije, mira, esto como en Oliver y Benji. Yo me tiro en segada, pero con los tacos por delante. Así, si no le llevo el balón, por lo menos el tío se va al suelo. Porque vamos, aquello era minuto ya, en plan, 85, sí, claro. No sé, pidiendo 7-1 o 8-1, y vas a tirarte tú aquí la porrita. Con la sonrisa, muy feo. ¿Qué pasa? Que también lo tengo que decir, Junior, que tú luego intentabas eso también en la pista del colegio, en fútbol sala, y ahí, amigo, también otra te llevas cosa te voy a decir, Russo, de otros colegios. A lo mejor el exceso de presunta calidad por parte de los centrales del Nebrija A se vio reflejado luego en las eliminatorias más adelante. Puede ser. Que cada uno, uno no barre su parcelita, ser, sí, sino que quiere barrer la del otro y se olvida de la suya. Claro, había mucho defensa, que vendrá por el programa también, que hacíamos, que me acuerdo yo en las finales, hacía mucha táctica de defender en el córner y de no sé qué, y luego barré tu partidita, monstruo. ¡Monstruo! Mucho, no sé, yo aquí si digo que los mayores palos, desgraciadamente Stifler, pudieron recaer en tu persona, sobre la... La rajada interna, porque no me ha llegado nunca, la verdad. Pero... Tienen miedo. Por ejemplo, rajaron de que no metía goles nadie, solo metía goles su trilla. Y ya eso fue el último año y yo no estaba. El Tano sale... O sea, eso ya te lo digo ya. Eso fue el último año. También dijeron que hubo... Pero dijeron que hubo problemas de gol en años anteriores también. Fallando penaltis explícitamente. No sé. Pero bueno. No sé. ¿Y qué opinas, Stifler, qué opinas de los que jugaban al fútbol, pero al estar también en el equipo de rugby no estaban totalmente comprometidos con la causa? Claro, uno no puede, no éramos deportistas profesionales, no puede rendir al 100. ¿Tú crees que hubo alguno que dejó de rendir en fútbol porque jugaba rugby o intentaba jugar? Porque jugar al rugby jugábamos no poco, sé, la verdad. No sé. Al Pichi le mató ese año el gimnasio. No sé si era por. O sea, no sé si el rugby, porque al final tiene 20 años y le pueden meter a todo. Pero lo que pasa es que el Pichi se puso gordo. El cabrón. Se puso gordo y al fútbol no se podía mover. Oye, yo no había mencionado. No había mencionado al Pichi. Hay más. Pero bueno, ya veo que por dónde van. Ya veo. Yo me quedo con esta rajada al Pichi. Pichi culpable. De los que jugó al rugby. De la final. De la final, o sea, de la semifinal esta del San Pablo. Yo creo que ahí estaba Pichi, que ya te digo, pesaba 100 kilos, o yo qué sé cuánto pesaría, que no se podía mover. Y De Castro seguía. De Castro yo creo que era su primer año. Y seguía fino y fuerte. Ojo, que te olvidas de más gente, ¿eh? Que había tres o cuatro integrantes del equipo de rugby en fútbol. Derecho, que se puede tachar. El Fofo, como si no hubiese jugado, igual. ¿Y quién más? Jugaba, creo que de extremo derecho jugaba Urdiales. No sé si Antonio o Urdiales, fíjate lo que te digo. No. No, era Antonio Peñalba. ¿Y Urdiales no? Sí, no, Urdiales. Bueno, si jugó, no, nada, no. Pero era Peñalba y o Antonio. Íñigo Gaona, Utri Amajuy, ¿yo? Y perdón, mandaba por ahí. Ojo, Albertito sí, fuera, ¿eh? No, Albertito también, claro. Albertito ni se menciona. No, queda fuera. Si tu subconsciente no lo menciona, por algo es. Es una pena, porque es un tío que jugó, cuando jugaba al fútbol, jugaba de puta madre. Y es una pena no haber jugado en otro campo que no fuera Cantarranas, porque podía dar mucho fútbol. Pero también te digo que el cabrón, cuando le daba por gitanear, en vez de por jugar al fútbol, se ponía ahí a amenazar a no sé quién, amenazar a no sé cuál, amenazar a no sé quién. Ya a veces te olvidabas de él, al cabrón. Pero yo creo que Albertito, fuera de Cantarranas, podíamos haber sacado mucha crema todos, porque a Mamadou también. O sea, al final, los que tenían que decidir y llevar la iniciativa del juego, al final eran Albertito, Utri, Amonjuy y yo. Y yo creo que en un campo de fútbol de verdad, bueno, que ese día jugamos en un campo de fútbol, pero digo, jugar más constante en un campo de fútbol desde el penalti oficial, donde no te botan el balón 2000 veces y tal, hubiésemos salido muy beneficiados. Y luego teníamos a gente... Me gusta porque llevas media hora defendiendo que si jugabais fuera de Cantarranas que sería mucho mejor y resulta que el día que jugasteis fuera de Cantarranas derrota hostia, contra el Cisneros. Jugabas todos los días, cabrón. No, contra Cisneros, al Cisneros no le hubiésemos ganado nunca. Eso ya te lo digo desde ya, lo reconozco. El partido ese contra el Cisneros era imposible que lo ganásemos. Nos... Sin embargo, estuvisteis, según Ramón, estuvisteis a un gol por lo menos un ratito. No sé si hubo ahí alguna esperanza de engancharse. A mí esa sensación me dio ese partido de que cada vez que he tocado un balón tenía a tres o cuatro Cisneros rodeándome. Que no había ninguno en Nebrija, eran todos Cisneros. Y eso seguro que los pasó a todos, porque no paraban de presionar arriba, movían el balón rápido, se iban por la banda a toda hostia, o sea, eran máquinas, tío. Digo, contra San Pablo sí, que también fue en césped normal, pero no es lo mismo jugar todos los putos días en Cantarranas, que no sé ellos dónde jugarían, pero vamos, teníamos un buen equipo, yo creo. Junior, ¿tuviste esa sensación también? Sí, en esa fui titular, obviamente, aunque después el Java me sustituyó para ser el avioncito, como decía Ramón. Pero sí, fueron mucho mejores que nosotros. Vamos, que mira, sin, te sin digo duda, que al San Pablo, si en vez de empatarnos... Al San Pablo tenemos que haber ganado... Eso es. Tenemos que haber ganado. Si en vez de empatarnos por un gol de mierda que nos sacó del partido el puto Silleros... Si nos empatan un gol de cabeza en córner, ese partido lo ganamos igual. Pero el puto gol que nos metieron, con encima Silleros, que creo que nos venía de joder ya algún otro partido antes, o algún partido de fútbol sala o algo, nos venía de joder, siendo de árbitro, no sé qué. Pues ahí ya, pum, nos volvimos todos locos. Cada falta protestando doble, cada cosa que nos pitaban tal. O sea, nos volvió locos el gol que nos metieron por culpa de él. Si nos hubiese metido un gol normal de fútbol normal, yo creo que ese partido lo hubiésemos ganado de todas formas también. Es que yo estoy de acuerdo contigo y es lo mismo que pasó al año siguiente, que no estábamos acostumbrados a que las cosas fueran en contra nuestra, que siempre... Y en el momento que las cosas se torcían un poco, nos volvíamos locos gritando, quejándonos, no sé qué, y ahí en la final del año siguiente, en las semifinales, fue lo que nos hizo perder la cabeza y perdimos por eso. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Y tú, Stephen, mundo, como un outsider en la final del año siguiente contra el Barberán, ¿qué opinión tienes de esa final? Pues me jodió mucho no jugarla. Me quedé con las ganas. En algún momento hubo tentaciones. Pero bueno, no correspondía que la jugara. Y la verdad es que... Pues nada, encima habíamos perdido contra ellos el tercer y cuarto puesto en penaltis el año anterior. Y siempre había tuvimos un pique varios años con el Barberán en fútbol sala y en fútbol. Y fue una putada, pero vamos, fue un repaso, también te lo digo. Entonces tampoco, es un poco como con lo del Cisneros, ¿qué vas a decir? Pues te ganan que a la mierda. No vi ningún otro tipo de resultado posible. O aunque hubiésemos metido los penaltis o no sé. Yo creo que si alguien se esperaba la visita de Stifler como el gran salvador del fútbol Nebrija en Golfcast, se estará llevando un chasco ahora mismo, sí, con esta dosis de calidad. Tengo palos para otro deporte, no sé si me vais a preguntar luego o no, para igualar la contienda. Sí, te podemos preguntar por el mítico ranking que preguntamos siempre de deportes colegiales, y yo puedo preguntar, por ejemplo, que me ordenes en éxitos para el Nebrija los siguientes tres deportes: ajedrez, frontón y fútbol. No, hombre, no. Habla de deportes, habla, a ver qué te el rugby, que es el como gran campeón deporte del mundo de seven. ¿Eh? Como campeón del mundo de seven. Exacto, eso iba a decir, como campeón del mundo de seven. O quieres hablar del básquet, si quieres, también podemos hablar. Un partido, tío, lo tengo súper grabado, porque puede ser el peor partido que haya jugado en mi vida. Bueno, voy a comentar dos cosas. De fútbol todavía y del colegio mayor. Yo cuando llegué al colegio mayor dije, hostias, vengo a Madrid, encima vengo a un sitio donde hay gente de todos los sitios, digo, aquí va a haber un nivel de la hostia. Luego yo voy a llegar aquí al colegio mayor y voy a ser un puto inútil jugando en comparación al resto. Pues la primera pachanga que me avisan para... Encima, la primera pachanga que me avisan para jugar, creo que me avisó Héctor o Trigo, no me acuerdo. Y me dice... Y bajé yo con mi camiseta de Brasil, de Ronaldo también, los pantalones de, yo qué sé, de Valencia, por decirte, no sé, de arriba abajo vestido de futbolista. Y me engancha, yo creo que fue Héctor, me dice, hostia, muy preparado te veo, ¿eh? ¿Qué vienes de Ronaldo, tal? Como en plan vacilándome. Y luego la pachanga que jugamos, dije, pero esta gente, ¿de dónde ha salido? Si son todos unos putos muertos. Digo, madre mía, me llevé un poco de decepción en la primera pachanga que... Y luego sí que lo que te quería decir, un partido súper guapo, tío, que no se me olvida, y es de los peores que he jugado, si no el peor, fue el de fútbol sala que jugamos en el Johnny, tío. Ese me pareció brutal. Hostia, recuerdo perfectamente ese partido. Fue, joder, qué guapo es todo. Ir al campo y estar solos y todo el campo con pancartas, con puntos de mira, nebrijos de puta, os vamos a matar. Así que, sí, de aquí claro, no salí. Tú fuiste con la afición. Bienvenidos al infierno. Tú fuimos un rato antes solos. La gente los balcones claro, ya sí. insultando y no sé qué. Luego, en ¿eso qué año fue ese? El primero. Nuestro primero y nuestro segundo, seguro. Que estaba Macho. ¿Cómo se llama el de Zaragoza este? Baños. Que jugaba bastante bien, tío. No sé qué partido. Bueno, eso, Maño, sí. Y ese fue nuestro primer año, que llegamos a la final y la perdimos. Y ese partido, tío, o sea, me impresionó eso. Luego, para variar, la afición del Nebrija llegó tarde. Entonces, cuando empezó el partido, allí nos estaban diciendo de todo, desde los balcones, desde la pequeña grada esa que tenían. En ese partido me escupieron, me tiraron un mini entero de cerveza por la de tinto, de sangría por la espalda. Fue brutal ese partido, tío. Lo recuerdo, la hostia. Y recuerdo al Jimmy este, que era el abuelo este, ¿te acuerdas? Que estaba en el colegio. Que metió 3 o 4 punterones y lo mandamos a su casa. Luego el Gutiérrez le partió la cara a uno y ala. Sí, nada, que nos íbamos. De la que salíamos, de la que nos íbamos, sí. Y ese partido, tío, me lo recuerdo como desde el principio hasta el final. Para mí fue la sensación de llegar allí todos en tropa y como emanaba, o sea, como el ambiente era como un, se caldeaba. O sea, era como un caldo constante. Sí, era como la bombonera. Estabas ahí todo el mundo metido y aquello era un nivel de ruido, de increíble. Pues yo sí, lo recuerdo tío, ese partido flipante, tío. Jugarlo. Además que yo jugué mucho. Y lo recuerdo eso, tío. Lo recuerdo como de los partidos más grabados que tengo en mi memoria, sin duda. Porque mira que he jugado por campos de barro, de tierra, pero con la gente así, y encima tuyo además, porque ese colegio da a tener toda la gente encima tuyo, en los balcones y todo eso, me pareció la hostia. Uh-huh. Guapo. En fin, ¿qué quieres? ¿La alineación de la lista de deportes? ¿Qué? Pues mira. Sí, hombre. Vamos a vamos a empezar por el baloncesto, tío. ¿Cuántos partidos de baloncesto ves todo el año? O sea, no te sabes de la Liga Endesa esta, que la confundes a veces con la Liga Iberdrola, solo ves un partido si juegan el Madrid con el Barça. Y de la Final Four ves solo la final. O sea, son gente que juegan 5 porque les cuesta encontrar gente para jugar. Y de hecho las pachangas las pachangas las juegan a una sola canasta, tío, porque no les da para jugar con las dos. O sea, por muchos éxitos que han tenido gente que ha nacido más alta que el resto, no la puedes poner del primero nunca porque a nadie le interesa, básicamente. Entonces, al tercer lugar, horrible. Baloncesto. Luego me quedan. Tercer lugar, el básquet, ¿no? Check. Ahí está difícil, sí. La verdad, porque sí, desde que naces más o menos hasta tus 18 años recién cumplidos, no sabes lo que es el rugby ni un balón del rugby. Entonces, el rugby es un deporte que de repente te gusta porque te lo han obligado en novatadas, pero si no, poquita gente conocía lo que era un balón del rugby y sabía que era un deporte. Entonces, o sea, no voy a quitar méritos, lo hicisteis muy bien, creasteis mucho, lo ganasteis, pero vamos. Y mira que en el Nebrija, con la excusa del federado, pues se alargó un poco más lo del rugby y tal, que fue muy bonito, pero el rugby es un deporte que juegas en la universidad un poco para hacerte el machote y ligar un poquito más, y una vez que sales del colegio mayor o de la universidad, no vuelves a escuchar del rugby ni te acuerdas. Y si ves el mundial, pues es de milagro porque se juega en Europa, si no, ni lo ves. Entonces, Vale, pero eso Rubí quiere decir que Rubí número 2. Y luego, en primer lugar. En primer lugar, pues fíjate lo que durísimo. Te digo. Voy a poner el fútbol, pero no el fútbol el A. O sea, pondría el raíces. Pondría el torneo raíces por encima de esos dos, que tenía muchísimo más mucha más competitividad que lo que habéis jugado vosotros realmente en esas ligas, ¿sabes? O sea, increíble. O sea, tiene más nivel. Eso, tiene más nivel el fútbol de raíces que la final de colegios mayores de rugby. Totalmente, iba a decir exactamente lo mismo. Diría que había partidos de raíces, a lo mejor no la final de raíces, pero algunos partidos de raíces, de pachangas, que la gente, o sea, yo he visto más afición, yo creo, en algunas finales, o sea, en las finales de raíces que en alguna final del colegio mayor. Usted está en la del 15A, no, claro, porque era como tal, pero o sea, a lo mejor comparas la del año anterior que ganaron de 80 y eso, pues a lo mejor sí que había más gente en raíces que en esa final. No sé, habría que comprobar los datos. Mira, Stephen, mira. Dame datos. No dame te voy datos, a dar la respuesta yo. La respuesta. Los datos y la respuesta a estas durísimas declaraciones te las va a dar Luke cuando venga. Que seguro que tiene palabras mucho más elocuentes para responderte a esas durísimas declaraciones. Sí. ¿Se podría decir que el rugby juega gente que no sabe jugar otros deportes? Mira, tú. Sigue la. No. Sigue las noticias, ¿no? Un poco. Viste que Ronaldinho estaba hace nada en la cárcel. Sí, Paraguay, se ha metido a jugar en el equipo de la cárcel. Pues el rugby es un poco igual, como que aceptamos a todo lo que haya por ahí y nos ponemos a jugar. Igual alguno te sorprende y dice, hostia, juega de puta madre. Pero luego hay otros tantos que dicen, madre mía, estás jugando aquí al rugby como, no sé, como el Pinky o yo que sé, había mucha gente por ahí metida que madre mía. Entonces era un poco eso, era un poco una ONG de gente ¿yo? Que había por el colegio. A mí, que me diga estas cosas alguien cuyo máximo logro en un deporte fue que en su camiseta pusiera zapatos Pepi o peluquería Tony y que jugaba maratones en un polideportivo con toda la gente del pueblo, yo sinceramente me lo tengo que tomar mal. Porque vamos, o sea, cualquiera que lo escuche parece que viene aquí Roberto Carlos a decirme, pero chicos, final de colegio mayores, pero esto que es que yo juego en el Bernabéu. Yo cuando llegué a Madrid estuve ahí un par de semanitas entrenando con el Rayo Vallecano, ¿eh? Que podría ser un. Seguramente canelo, haya ganado más dinero en torneos y maratones de fútbol sala que a ti lo que te pagaron por ganar esa final de colegio mayores. Que no le interesa a nadie. O sea, salen de colegios mayores y la universidad y tienes que explicar lo que es un colegio mayor. Venga, voy a no dar un autopalo, pero voy a decir una realidad. A ver si así te vas y dices tú, joder, me acuesto contento con lo que me han dicho. Yo llegué al colegio mayor y yo jugaba pachangas. Yo en Mieres se jugaba pachangas. Y de hecho hay los típicos. Bueno, siempre sabes que dos o tres pachangas hay el sábado y el domingo y entras en la rueda y vas. Tío, yo cuando llegué al colegio mayor y jugué un par de pachangas contigo, con Amonjuí, luego más tarde con Utrilla, aluciné de lo que era no oler una bola. Pero no oler una bola de decir, joder, sino de no saber ni siquiera por dónde me daba el aire. Pero, en mi defensa, voy a decir que 5 años de jugar pachangas todos los jueves, todos los viernes en época de examen, flipas luego cuando volvía para aquí, para casa, y me metía en una pachanga normal. El puto amo. No es que fuera de los mejores. Pero, hostia, el puto amo de aquí, hostia, tío, de verdad te lo juro, ¿eh? De jugar 2 horas en el colegio mayor y llegar aquí otra vez a mi casa y que las pachangas fueran de 1 hora de polideportivo, esto que a la hora suena la bocina y la gente tirada por los suelos y tú diciendo, pues a mí esto se me ha hecho corto. Pues sí. Oye, pues sí, Steve, ¿tú te acuerdas de las caras del ruso cuando jugaba fútbol sala, marcaba un gol, otro, y él cogía la pelota, la ponía en el centro del campo, no miraba a nadie, y veías cómo se iba calentando? Iba con el paso del tiempo. Me quieres sonar, sí. Hostia, es que las pachangas eran muy buenas, la verdad. Hijo de puta. Que te partían la polla. La gente se lo tomaba muy en serio, tío. Una puta pachanga. Y se iba cabreada, tío. Digo, pero tío. Muy en serio. Lo vi que no le hemos pasado con el pique. Sale de aquí y ya está. En fin. Ojo que el pique no era solo de los que éramos muy malos y nos lo tomábamos en serio, ¿eh? Sí. El pique también era de los buenos. No. A ver si ahora soy yo el que me picaba Albertito y no era Albertito, Utrilla, Antonio... Tú no decías nada, Ruso. Yo tú creo no decías que, nada. Que Albertito dejó de jugar las pachangas por no, eso. No, yo no decía nada, pero porque me iba sin saludar a nadie. Se picaba sí, mucho sí, claro. Con Utri, sí. Que Utri era inaguantable, y Utri con Antonio tenían unas también que flipan. Por eso digo que yo recuerdo bien quiénes eran los que se picaban del todo. Yo me podía picar de que igual pues me iba de allí y al día siguiente no pasaba ni por el comedor ni por ningún sitio. Eso sí. Bueno, lo pasamos. Eso está claro. Sí, sí, señor. Eso era para algunos era la Champions aquello. Eso está claro. Bueno. Stifler, venga, ya hemos soltado un poco de mierda, ya nos vamos a dormir a gustito, diciendo que el básquet es un infradeporte y que el rugby, pues nada, es un deporte de la cárcel y todo eso. Venga, vamos ya con la recta final del programa. Tenemos el siniestro, ¿lo tienes preparado? Venga, pues danos algunas pistas. No tienen por qué ser tres, que solo instauró Ramón, pero pueden ser las que te parezcan. Igual que ya se dijo que había uno que era primo de cantante, pues este podría serlo. Y luego, sí, eso pista primero. Vale, o sea que... Y luego, tenía su aire a Iniesta. No voy a decir por qué para no dar muchas pistas, pero lo voy a dejar ahí. Vale, tenemos una pista que tiene que ver con un cantante, ahí lo dejamos, y una pista de que se parece a Iniesta. Vamos sí, a ver si no lo sacan, porque... Joder, es igual a Iniesta, sino... Tú mismo, ya, lo puedes dejar ahí abierto y la gente que se le ocurre. Yo creo que este es factible sacarlo. Si la gente se fija en las pistas, ya, es fácil está de sacarlo. Está así con las calculadoras, no número. Sí, sí, está tipo con el anuario, para adelante, para atrás, lo que le dejan a repasando el Excel. Vale. Eso es. siguiente. ¿Qué pregunta? Bueno, no sé si voy... No, primero, un detalle que sobre ti que no conozcamos ninguno. Un gusto, algo que te haya pasado, una afición, no sé, pues, algo que no conozcamos mira, sobre ti. Me he preguntado mucho sobre fútbol, pero os tengo que decir que yo de pequeño, antes de que te vinieran la moda de los flipaditos estos que tenemos aquí en el grupo de golfos, Noval y yo éramos triatletas y competíamos en triatlón y en natación también. Eso cuando éramos chicos. Hostia. También tengo un campeonato de... que fue muy gracioso. Nos mandaron ahí una tarde a jugar un campeonato de voleibol por parejas de Castilla y León. Había uno de Soria, uno de Segovia, otro de no sé dónde y de no sé cuál, de Ávila y de no sé dónde. Y lo ganamos, un colega y yo, un campeonato de voleibol. Y fíjate que no lo estoy sumando a los deportes importantes. Lo podría poner el cuarto de voleibol a lo mejor. Y... Sí, o sea, que eres campeón regional de voleibol. O sea, me acuerdo del campeonato, pero no me acuerdo ni a qué edad fue. Y yo era muy friki antes patinando. Tuve una temporada que patinaba un huevo, tío. De bajar escaleras, pegar saltos y esas movidas, me molaba mucho. Y encima en Segovia, que es todo cuestas, yo salía con, y adoquines, yo salía con los patines puestos de mi casa, que ya es cuesta arriba, y bajaba las calles como un puto loco, que no sé cómo estoy vivo, pero sí. Vale, o sea, eras un deporte de estos de aventura, de riesgo. Voleibol y patines, de deportes populares. No ha sido todo fútbol, añadiendo el judo también. Pero, ¿se podría decir que tu torneo de voleibol tiene el mismo mérito que ganar la final de colegios mayores de rugby? No, pero que ganar el frontón. Vale. Toma, otro dardo que duele. Vale, bien. Ahora ya, ¿qué pregunta te gustaría que le hiciésemos al siguiente entrevistado? Una muy buena, tío. Vamos, o yo creo, pienso que es muy buena o muy graciosa. Y es... Yo me acuerdo, tío, cuando estábamos ya medio a final de año y la gente se quería ir a piso y había conversaciones de hostia, ¿te vas a ir de piso el próximo año? Sí, ¿no? ¿Y con quién te vas? Y haber mirado algo, tal. Entonces mi pregunta es, ¿con quién no te irías a compartir piso y por qué? De los golfos, por supuesto. me gusta. Sí. Sí, de los golfos, vale, perfecto. Y ya por último, después de todas estas cosas que se van acumulando al final del programa siempre, ¿qué tema quieres que suene ahora mientras cerramos este Golcast tapadura? Venga, le voy a tirar un guiño al rugby. Y bueno, yo no jugué al rugby durante el colegio, no jugué nunca porque al final jugaba mucho al fútbol y tampoco me interesaba mucho las hostias. Pero luego ya con el federado me enganché a entrenar y al final terminé jugando un par de añitos, pero... era un acojonado. Y de hecho, encima, el segundo, tercero, cuarto partido que jugué me sacaron el hombro y le cogí miedo. Y luego ya cuando volví otra vez, pues básicamente tenía mucho miedo. Entonces, no sé con quién hablé o no sé si del vacile que tenías con Trujas con la música, no sé qué. Me puse a buscar canciones por ahí y no sé si alguien me la recomendó, la encontré yo o tal. Y me molaba mucho esta canción para ponerme antes de ir a jugar los partidos. Y es de Los de Atrás Vienen Conmigo, de Calle 13. Y me volaba, me motivaba mucho. Es otro rollo de canciones de las que estamos poniendo últimamente. Y a mí me motivaba para ir a jugar al rugby. Saber que tenía las espaldas cubiertas. Pues nada, con eso es. Sí, con sí. Con muy carcelera la canción también. Ya que entonces... Con esta canción de Calle 13, Steve, mil gracias por pasar por aquí. Nos lo hemos pasado. Pero voy preparando las trincheras para las hostias que van a caer. Eso es. Has plantado las minas y explotarán en los siguientes episodios. Gracias a ti también, Junior, por estar aquí como siempre. A ver si no tenemos problemas luego en post directo con tu audio. Pero nada, gracias a ti, como siempre. Un placer, ratilla. Y un placer, rata, y a los golfos. Nos vemos ya en el siguiente podcast. Hasta luego, golfos. Yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito. Tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza: batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague. A mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Si hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guantes de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes: alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás. Duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo. Oye, conmigo viene Panamá, el Chorrillo y Curundú. También viene el Callao en Lima, Perú. Desde Tijuana hasta Chiapas también viene Tepito. En Argentina, Villa 31, Villa Fiorito. Caminando con elegancia, los de Chile desde la Araucanía hasta Villa Francia. En Puerto Rico, si no la haces, tienes que hacerla. También conmigo viene la gente de La Perla. Villa España, Covadonga, Barbosa, Llorén, Puerta Tierra, Canales, La Monja también. Ojalá el barrio 13 y el 18 se una. Agua Blanca de Cali, Medellín, La